el cuidado de tu piel. 6587-5308. Turradioonline.com.mx transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radioonline.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. Mi nombre es Carlos Joy Moisés, sean todos bienvenidos a este programa que se llama Comic Manía, a través de tu radioonline.com.mx. Y como escuchen ese silencio, efectivamente hoy será un temible día para todos ustedes. Hoy regresa el soliloquio de Carlos Joy Moisés, entonces prepárense. Van a ser solo dos horas y media, y hasta ahí. Y les prometo tratar de ser muy breve porque ayer tuve el honor, se podría decir, el placer de participar en el programa de mi buen amigo Mike Alonso. Yo sé que tal vez suene extraño diciendo mi buen amigo Mike Alonso después de todo lo que dije de él en la Comic Con, pero en serio es un muy buen amigo. Lo que pasa es que estaba yo como que muy alterado, yo tiendo a alterarme mucho más rápido, especialmente por la dieta Wolverine, pero fue muy divertido. Voy a agarrar el audio que él me va a pasar eventualmente. Son 3 horas, todo está en inglés, pero se los voy a poner. Hablamos mucho de Batman, hablamos de otras cosas y tuvimos la oportunidad de tener la presencia de la voz de Robin, Lauren Lester, que es la voz de Robin en la serie animada de Batman. Yo me puse muy mal. O sea, yo me puse muy mal. Cuando el hombre dijo, hola, ¿qué tal? Habla Dick Grayson. Yo por poco, en serio, me desmayo. Y todo el tiempo que estuve hablando con Lauren Lester, estuve tartamudeando. Estuve con la lengua hecha nudos. Y dije yo, wow, es la primera vez que me pongo súper nervioso, ¿no? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Espero que disfruten el programa. Yo lo disfruté muchísimo. Y no se preocupen, un poquito de mi soliloquio será roto gracias a la presencia de la bellísima Lorna. Hola. ¿Cómo estás? Te agarré comiendo, lo siento mucho. No, no importa, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Entonces tenemos muchas cosas que resolver el día de hoy. Tenemos muchas preguntas. Y de hecho le estaba comentando a Lorna que recibimos en el Twitter la primera pregunta del día de hoy a las 8 de la mañana. No lo puedo. Yo no me había despertado cuando recibimos el primer. Que dicho, para empezar, fue muy lindo, la tenemos que contestar. Porque primero pone, hoy es miércoles de Comic Manía, el mejor programa de radio de cómics. Que obviamente les digo, no garantizo que sea el mejor. Se los firmo que no es el mejor. Pero bueno, hacemos lo posible por no ser el peor. Y eso yo creo que ya es bueno. Y resulta que ya me hizo una pregunta de la cual sí hablaré, porque en serio se me hizo muy, muy, muy bonito que desde las 8 de la mañana nos estén hablando. También Pedro Coronado tiene una sugerencia. Ay, sí, súper linda. Súper linda, ¿no? Pero también antes que empezar esto, como siempre me gusta dar las gracias a todas las personas que participan en este programa, a pesar de que no se encuentren con nosotros en presencia aquí en el estudio. Y obviamente me refiero a los chavos de La Covacha, lacovacha.net, especialmente mi buen amigo Lioco, a la bellísima Píldora Atómica y Joe Pike de la Sociedad de los Comiqueros Muertos, y también, obviamente, a nuestros buenos amigos de Comicorp, comicorp.blogspot.com, y también a docenas y docenas y docenas de personas que tuitean que este programa va a empezar, que retuitean que el programa está a punto de comenzar, que le dan like a cuando yo anuncio que el programa está a punto de comenzar, que lo comparten con sus compañeros. Vi que Isra Ortiz, que curiosamente lo borré de mi lista la semana pasada. Esta semana ya regresó. Muchas gracias por estar con nosotros y gracias por perdonarme, porque recuerda que la dieta Wolverine me pone muy mal. Y él compartió que el programa iba a empezar hoy. Nuestro buen amigo Ramón Espinosa también compartió que el programa iba a comenzar hoy. Y hay muchísimas personas. Jorge González lo comparte también. Y obviamente nuestro buen amigo Israel, que nos hace esos hermosísimos anuncios semana tras semana. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes. Y también me gustaría darle a, pues no sé, no sé cómo empezar. Para todos los que no están al tanto de esta historia, se los voy a contar porque a mí se me hizo muy graciosa. Primero me la compartió mi buen amigo Víctor Ávila. Después mi buena amiga Moonstone me lo confirmó. Y después la bellísima Lorna también me lo mencionó, que la semana pasada una escucha de este programa, una persona que al principio pensamos que era un troll y resulta que no, es una persona que tiene curiosidad de saber acerca de cómics y hace preguntas muy interesantes. Su nombre es, al menos en el Sajo Chat, Kirkmax, y resulta que él está troleando un programa que está lleno de cafeína, aparentemente. Y yo no sabía esto, él no me informó. Lorna me mandó la imagen, nuestro buen amigo Víctor Ávila también me mandó la imagen, y obviamente, como les menciono, Moonstone corroboró que Kirkmax sí está troleando este programa. Y yo me puse a pensar, o sea, ¿qué le podría decir a él, no? O sea, yo no creo que yo, Carlos Moisés, pueda aprobar ese tipo de comportamiento. En serio, no creo que yo pueda aprobar ese tipo de comportamiento. Pero afortunadamente, el día de hoy viene con nosotros Joey de Tierra 2. Preguntémosle a Joey de Tierra 2 si puede aprobar este comportamiento. A ver, Joey, ya sabes la historia de Kirkmax. ¿Qué opinas? Bueno, Carlos, déjame decirte, lo único que me gustaría decirle a Kirkmax es lo siguiente: gracias totales. Y creo que eso ya lo dice todo. Ok, Joey de Tierra 2, muchas gracias por toda tu participación. Y ahora vamos a hablar de lo que en serio nos compete. Y no son troles, no, para nada, son cómics. ¿Cuál es la propuesta bastante linda de nuestro buen amigo? Bueno, Pedro Coronado. Él es Pedro Coronado, alias The Hope Man. Hope Man, el hombre de la fe. Claro. Nos dice esto. Hola, buenas tardes. Propongo una dinámica para hoy en Comic Manía. Ok. Si fueras un héroe o un villano, ¿qué nombre te pondrías? Me parece Ojalá perfecto. Se animen los escuchas y hasta propongo el hashtag en Comic Manía, soy un héroe. Ok. ¿Qué tal? Me parece perfecto. A mí también me gusta. Voy a pensar el mío. Tú empiezas a pensar el tuyo. Yo curiosamente sí ya tengo el mío. Hace muchos años pensé en un superhéroe y curiosamente es el peor superhéroe que jamás ha sido creado, porque es una vil y total imitación de un personaje ya antes creado. Me refiero, obviamente, a Mr. Terrific, alias Terry Sloan. Y curiosamente, él era el hombre perfecto. Era bueno a nivel cerebral y era bueno a nivel físico. Pero estaba totalmente y completamente aburrido de su vida porque tenía perfección total. Entonces, era para él muy, muy difícil como tener una vida que le retara. Un día le salva la vida a una persona y decide que la mejor manera de retarse es enfrentarse a lo desconocido. Y lo desconocido es el crimen. Porque obviamente no sabes si al enfrentarte contra un criminal saldrás con vida o no. Ese sería un reto digno. Y no solo eso, también podría salvarle la vida a la gente. Me gustó tanto la historia de Mr. Terrific y fue un personaje de la era de oro de DC que nunca tuvo mucho juego. Entonces decidí copiarlo y plagiarme la historia del personaje total y completamente. Creé un personaje llamado Wildcard. Y básicamente soy yo, pero en el cuerpo perfecto, con el cerebro perfecto y la habilidad y agilidad perfecta. Exacto. Sí, y obviamente por eso estoy haciendo la dieta Wolverine, para que algún día me pueda hacer mi cosplay de Wildcard. El traje de Wildcard es la cosa más ridícula del planeta. Un pantalón negro apretadísimo con botas negras de cuero, guantes de cuero obviamente negros y una camisa estilo pirata. Porque tiene que estar así toda suavecita y que fluye con el viento para que se pueda romper muy rápido. Y obviamente abierta hasta el ombligo casi casi, para que se vea el pecho y el vello, ¿no? Y obviamente ¿cómo se llama? El antifaz. Es un antifaz como el que utiliza el zorro. Que sabes que se lo amarra en la parte trasera y es como si tuviera un paliacate en los ojos casi casi, y obviamente el cabello está libre y el personaje, a diferencia de mí, tiene el cabello lacio y largo, ¿no? Ese sería mi personaje, su nombre es Wildcard, les repito. Y bueno, ese sería mi héroe. Y también pues yo creo que se me hace muy lindo. Y recuerden, ay, sí, tenemos muchísimos hashtags ya finalmente acá. Tenemos el de las mermeladas Comic Manía, que curiosamente Monse Gabriela hoy nos pide una canción. Oh. Ya la conseguí. Uh-huh. Se la vamos a poner al final del programa porque pide una canción de los Backstreet Boys y desafortunadamente si pongo Backstreet Boys en el primer corte musical, todos se van. Se va todos y cada uno de los escuchas. Entonces, Monse, lo siento mucho. Esta canción será para ti y para tu novio y va hasta el final del programa, pero créeme, claro, te la vamos a poner, ya está programada. Y obviamente tenemos es hashtag Mermeladas Comic Manía. Tenemos obviamente también mi hashtag personal, que es hashtag Huntress, hazle caso a Joey. Temo decirles, señores, que habíamos dado un paso adelante y ya dimos como dos pasos atrás. Entonces necesito que ese hashtag en serio se vuelva un trending topic, o si no, nunca me va a hacer caso. Y recuerden, señores, se acerca mi cumpleaños. Ya recibí uno de mis primeros regalos, que fue ayer. Mi buen amigo Flash me regaló poder conversar con Lauren Lester. Muchas gracias a Flash. No, el primero fue Mono Zombie. El primero fue de Monozombie, que fue la playera que estoy utilizando hoy de Green Lantern. El segundo fue de Flash, que tuve la oportunidad de hablar con Lorna Lestes. Y el tercero, curiosamente, es de Lorna, que me regaló unos bellísimos arándanos que me los tragaré inmediatamente después del programa. Estos no llegan a mi casa. Muchas gracias, Lorna. Muchísimas gracias por mi tercer regalo. Y curiosamente también mi hermana me mandó un pequeño regalo hoy. Me mandó fotos de mi sobrina. Qué linda está. Ay, está hermosa. Está preciosa, está preciosa. Ahorita le acaban de cortar el cabello, parece un Beatle. Parece a los Beatles cuando llegaron a América. No sé por qué a todos los niños nos cortan el pelo así. Sí, ¿verdad? No sé. Es muy extraño, pero te parece que tiene un casco y se ve súper linda. Pero no hablemos de eso, tenemos que hablar de cómics. Ya tenemos la primera propuesta de nuestro buen amigo Pedro Coronado, que es hashtag en Comicmanía soy un héroe. Mándenos. ¿A qué héroe? ¿Cuál sería su nombre de héroe o de villano? La próxima pregunta, Lorna, por favor. Tenemos a Omar Silva, que nos dice: hola, ya estamos todos listos para el mejor programa de cómics, que cada vez está más cerca de hacerse el maratón. Cállense, les di 7 horas y media el año, la semana pasada, 7 horas y media. En serio, no es cierto. Y quieren uno de 24 horas, señores, en serio, no saben lo que piden. Bueno, si lo haces no en vivo, sí, a lo mejor sí lo puedes... Pues no sé. Yo lo único que les tengo que decir es piénselo bien. Hoy va a ser un soliloquio. Si pueden aguantar el soliloquio, hablamos. Okay. Pero bueno, algo muy curioso de Omar Silva. Aparentemente tiene gran talento como diseñador y arquitecto. Y me mandó una foto bien padre donde él agarró la baticueva, tomó como que las medidas y me hizo un cómo sería el cuarto según su diseño. Y su diseño es la cosa más hermosa del mundo. Okay. Tenemos que hablar muy seriamente, Omar Silva y yo, para que rediseñe toda la baticueva. Sí, eso estaría padre. Ahorita está bien, pero es práctica. No es hermosa, es nomás práctica. Claro. Si podemos lograr practicidad y hermosura, olvídate. Ya sería la envidia del medio mundo. Los troles subirían a lo triple de tanto odio. Pero no hablemos de ello. A ver, ¿qué más tenemos? Ok. Bueno, te dice que con toda esta expectativa que está causando Multiversity, yo quería que Joey hablara un poco de Capitán Carrot. Claro que sí. Y después dice, y para continuar con la dinámica, si yo fuera un héroe, me pondría The Hunter, en honor a uno de mis personajes favoritos y a mi perro, que así se llama. ¡Qué lindo! Además, me encantan las ballestas. Ah, me parece perfecto. Entonces sería un arquero. Así es. Con ballesta y sería The Hunter. Bonito nombre. Ya estoy pensando en cómo serías más antihéroe. Estaría chido. En vez de que seas un héroe tal cual como Green Arrow, sería padrísimo que seas como que un antihéroe estilo Punisher. Pero bueno, no hablemos de eso. Tenemos que hablar de Captain Carrot. Captain Carrot. Que también hablando de troles, esto fue muy lindo. Y me gustaría que todas las personas que han venido al programa, como nuestro buen amigo Edgar, también el Mono Zombie y sin duda Alan, Rodrigo Díaz Paz, etcétera, corroboren si estoy en lo correcto o no. Un chavo escribió, porque también me gustaría darle las gracias a todas las personas que han escrito, que han escrito reseñas en iTunes. Ya tenemos 116 calificaciones. Me da mucha risa porque tenemos como 90 y tantas de 5. Tenemos algunas tantas de 4, algunas tantas de 3 y tenemos creo que 2 o 3 de 1. Que son nuestros troles, ¿no? Que me odian. Y es bastante lindo, ¿no? Saber que se toman la molestia de calificarme con una estrella. El más reciente chavo que me calificó con una estrella fue muy lindo. Puso ahí a Carlos Joy Moisés es un egocéntrico y no sabe nada de cómics. Ok, ¿no? Es muy probable. Y después dice, y esto fue lo más lindo. ¿Y sabes qué? Cualquiera puede leer Wikipedia. Entonces me gustaría... que todas las personas que han venido al programa digan cuántas veces recurro a Wikipedia para que vean que, bueno, sí, cualquiera puede leer Wikipedia y muchos otros programas y podcasts lo demuestran, pero al menos este trata de evitarlo porque yo sí puedo recordarlo. La primera vez que vemos a nuestro buen amigo, el Captain Carrot, fue dentro de un cómic llamado DC Comics Presents. Para las personas que no sepan qué es un DC Comics Presents, era un cómic de team-up donde teníamos a Superman juntándose con diferentes héroes, ¿ok? no era Superman solo, era Superman con diferentes héroes. Entonces, si estoy en lo correcto y recuerdo bien, esa es la primera vez que aparece nuestro buen amigo Captain Carrot. Captain Carrot es un personaje que viene de la Tierra C. En la Tierra C, todas las personas que existen ahí son animales antropomorfos. Y no solo hay conejos, hay ratones, hay gatos, hay perros, hay toda una cantidad enorme de animales antropomorfos. Sería, digamos, como la Tierra Disney, ¿no? Donde está Mickey, Donald, etcétera, etcétera. Todos pueden hablar, todos usan ropa, todos tienen diferentes trabajos. Resulta que, si recuerdo bien, Superman se estaba peleando contra Starro el Conquistador. ¿Okay? Starro logra irse a este planeta para conquistar este planeta, ya que nunca ha podido conquistar Tierra 1. Cuando se va para allá, hay un meteorito que tiene poder, que es lo que quiere utilizar Starro de alguna manera u otra. Se rompe el meteorito y cae en diferentes partes de Tierra C. Una parte cae en... ¿Cómo puedo explicar esto? Aquí está la... Captain Carrot es un reportero de un diario, ¿ok? Él, en su ventana, tiene estas cosas donde pones plantas, ¿cómo sería? Es un pequeño macetero. Y en su macetero ahí pone sus zanahorias. Porque obviamente es un conejo, entonces tiene que crecer zanahorias para comérselas frescas. Este pedazo de meteorito, que es un meteorito verde, curiosamente no es kriptonita, pero es un meteorito verde, cae dentro de estas plantas, ¿no? Dentro de esta macetera, y afecta sus zanahorias. Sus zanahorias se vuelven como radioactivas. Okay. Entonces, cuando él las come, al igual que lo que le pasa a nuestro buen amigo Popeye, queda gigantesco, queda todo musculoso y decide volverse un superhéroe. Porque, perdón, ¿sabes qué? No es un periodista, es un dibujante de cómics. Por eso decide volverse. Es un cómic que leí hace muchos años y créanme, no lo he vuelto a leer. Así de malo es. Es un cómic muy de los ochentas, ¿no? Así, o sea, pues, tenía un huerto o un pequeño invernaderito. Chiquitito ahí donde está su ventana. Para comer zanahorias. De hecho, okay. Siempre aparecen solo tres, ¿no? Entonces solo se afectan tres y no sé por qué de ahí puede sacarlas. Entonces no es que él siempre se vea como Captain Carrot todo musculoso. Tiene que comer una zanahoria para tener poder por un cierto nivel de tiempo, ¿no? Entonces decide volverse Captain Carrot porque él curiosamente dibujaba el cómic de la Liga de la Justicia versión animal para su mundo, ¿ok? Entonces eso es lo que le pasa a Captain Carrot. Y resulta que otros pedazos de este meteorito caen en diferentes partes. Había un cerdito que trabajaba con hierro, ¿no? ¿No? Haciendo hierro en esta... No sé cómo se llama donde hagan hierro. Forjan hierro. Exacto. Él forjaba hierro. Entonces resulta que donde está esta olla que donde se derrite el hierro, claro, cae el meteorito y se cae el cerdito. O sea, era un herrero. Entonces el cerdito cae dentro de esto y cuando sale es un personaje gigante, es un cerdito gigantesco hecho de hierro. Y su nombre es Pig Iron. Después hay una chica que es se me olvida que es una gatita y ella le dan poderes mágicos y se vuelve Ali Cat Abra en vez de Abra Cadabra. Ali Cat Abra. Me gustó. Es una estupidez. Después habían dos personajes. Uno que es un pato, que es una superestrella de Hollywood. Y un poodle que es una reportera de las estrellas. Y estaban en la casa de él, cae dos pedacitos del meteorito y ellos se transforman en superhéroes también. Entonces el pato se vuelve Robert Duck, o sea, pato de hule. Dios mío, ese cómic en serio es malísimo. Y la poodle se vuelve Yankee Poodle Dandy. Dios mío. ¿Y qué poderes tenía? Lo que pasa es que Yankee Doodle Dandy es como una canción muy patriótica, ¿no? Entonces Yankee Poodle Dandy se vestía con la bandera y de un lado lanzaba estrellas y de otro lado lanzaba las barras. Dios mío. Y lo leí de niño, ¿eh? Déjame decirte. Y decía, ¡woohoo! Es magnífico. Captain Carrot and the Zoo Crew. Pero después creces y dices, ¿qué es esta basura? O sea, creo que todavía tengo en mi casa unos dos números de ese estúpido cómic por la simple y sencilla razón de que hay un team-up donde la Liga de la Justicia animalesca va a la Tierra C y tienen como un enfrentamiento y después se unen para enfrentarse contra un villano. Y nomás lo compré porque quería ver creo que Batman es un perro y ¿cómo se llama? Es una ardilla, Superman, o sea... No. Estupidez. Es muy, muy mal cómic. Y ahorita lo que está pasando en Multiversity es que, digamos, el club de supermanes de todos los universos se están uniendo porque ellos son los que se van a enfrentar a esta gran maldad que se avecina. Porque obviamente Superman es el personaje más poderoso. Entonces hay supermanes reales, o sea, personajes como Kal-El, Clark Kent, que tiene la S, diferentes versiones de él. Hay una versión que no entiendo por qué, en uno de los planetas, ¿cómo se llama este? Barack Obama es Superman. Dios mío. ¿En serio? Te lo juro. Okay. Es un hombre, no se llama Barack Obama, pero es un hombre negro que es presidente y además es Superman. Podría haber sido Morgan Freeman. Ay, Dios mío, hubiera sido mejor. Mira, yo entiendo que Barack Obama fue alguien que rompió todas las barreras. Es un personaje que es importante en la historia. Pero si nos podemos ver qué en serio es lo que ha hecho en los Estados Unidos, o sea, no ha hecho mucho. Digo, claro, lo que le dejó Bush, pues no fue gran cosa con qué trabajar. Pero que yo sepa, que yo vea, o sea, no ha hecho gran cosa, ¿no? Entonces, como que hacerlo ya un superhéroe constantemente, porque de alguna manera u otra, Miles Morales... Si tú le ves la cara a Miles Morales, el Spider-Man de la Tierra Ultimate de Marvel, está idéntico a un joven Barack Obama. ¿Ok? Aquí en DC ya se le dice, no. Ustedes tienen un hombre araña Barack Obama, nosotros tenemos un Superman Barack Obama. Y es como, o sea, ya estuvo bien. O sea, ya sí, bla, bla, bravo, rompió barreras, pero ya estuvo bien. Y lo que pasa es que este grupo de supermanes de diferentes mundos se están uniendo para enfrentarse. Y él, obviamente, lo más cercano a Superman de Tierra C, que no sé qué número de Tierra C en este momento, pues obviamente es Captain Carrot, porque sería el personaje más poderoso, el primer superhéroe, el que tiene poderes más similares a Superman. Entonces, por eso es que él está ahí. No hay mucho que decir de Captain Carrot, excepto su origen. Él era el líder del Sioux Crew, era muy buen líder. Era pues alguien que toda su vida fue flaquito y flacuchento y todo X. Y cuando mordía su zanahoria, adquiría todos los poderes al estilo Steve Rogers como el Capitán América, efectivamente. Y obviamente el Sioux Crew ayuda a Superman a vencer a Starro, el Conquistador, que es una estrella de mar gigantesca. Y curiosamente fue la primera vez que yo había visto en mi vida a Starro. Dije, ¿qué personaje tan chafa? Y curiosamente después lo vi ya en una historia de la Liga de la Justicia y dije yo, ¿qué personaje tan interesante? Porque lo que hace Starro, lanza pequeñas estrellitas. Esas estrellitas se le pegan en la cara a todos los superhéroes y los posee. Wow. Y era padrísimo porque entonces veías a todos los superhéroes con una estrella en la cabeza. Uh-huh. Y cuando tú veías que tenía la estrella, ya sabías que no los ibas a vencer. Y posee a todos los superhéroes más importantes de la Tierra. Y todos los superhéroes secundarios de la Liga de la Justicia son los que tienen que enfrentarse a él. Uh-huh. Entonces dije yo, ¡ah, qué interesante! Y curiosamente el segundo número nunca llegó a Cancún. Maldita sea. Tuve que esperarme hasta aprender inglés para poder comprarme los dos números. Pero bueno, ese sería Captain Carrot. Y como podrán ver, no recurría a Wikipedia. No. Próxima pregunta, Lorna. La próxima pregunta que tengo por aquí. A ver, Wikipedia. Sí, ajá. Es de monozombie. Uh-huh. Gracias por la playera. Dice, muchas gracias. A ver. Hola, yo y Lorna. Ajá. Quisiera agradecerles por las buenas recomendaciones. Ah, gracias. Bueno, yo no le recomendé nada. Pero estuviste aquí cuando lo hice, sí. Lorna. Te mereces gracias. Bueno. Dice... Me diste el espacio. Acabo de leer Superman, Speeding Bullets. Speeding Bullets, sí, buenísimo. Dice, me pareció muy interesante. Es bueno leer historias buenas y tan breves. Uh-huh. Otra buena recomendación que estoy leyendo ahora es de Beau Jeffries Saga. Ajá, exacto. Dice, es un humor tan ligero, es muy bueno alejarse de vez en cuando de las grandes historias. Y dice, ahora una sugerencia mía. Ok. El podcast pasado mencionaron qué títulos de All New Marvel Now eran recomendables. Yo, además de los que mencionaron, diría Magneto por Colin Bond. Totalmente de acuerdo. También Silver Surfer de Dan Slott. Me gustó el primer número, quiero empezar a seguir leyendo los demás números, pero José Ángel Quitay está totalmente de acuerdo contigo. En menor medida, Black Widow con un arte fabuloso. Leí el primer número, me gustó. Bastante buena historia de espionaje, algo que Agentes de S.H.I.E.L.D. no tiene. ¿Qué vamos a hacer? Finalmente, sí. Tanto Axis y Time Runs Out no llevarán a ningún reboot de Marvel, pero sí llevarán a la nueva etapa editorial de Marvel llamada Avengers Now. Dice, perdón por la extensión, pero fueron los temas... Y bueno, que no se podía quedar con eso, ¿no? A mí lo que me encanta es que Monozombie es muy parlanchín en el Soho Chat. Vino acá Y no dijo nada. La tienes próxima, que venir de nuevo, Monosomi. La próxima vez que vengas, Monosomi, por favor, quiero que participes más. Aparentemente tienes muchas cosas que decir, muchas cosas interesantes que decir. Y eso es muy bueno. Muchas gracias por tu información. En el caso muy particular de Axis, le tengo mucha fe. Porque aparentemente nuestro buen amigo, el Red Skull, la calavera roja, ya tiene los poderes del Profesor X. O sea, él ya tiene poderes mentales. Y aparentemente también tendrá los poderes de Onslaught. Y lo que puede suceder es que Onslaught, la última vez que se enfrentó a los Avengers, para salvarles la vida, el hijo de los Cuatro Fantásticos, Franklin Richards, tuvo que mandar a sus padres, a sus tíos y obviamente a todos los Avengers a una dimensión alterna. Estaría muy interesante ver si esto vuelve a suceder. Porque la primera vez que lo hicieron, tenían a dos creativos muy malos encargados de este nuevo reboot. Si tienen a buenos escritores y hacen como un reboot, no un reboot total, pero ver a estos héroes que ya conocemos en entornos nuevos, en vidas nuevas, puede ser gracioso por un año, por unos 6 meses, podría ser divertido. A ver. Y Monozombi concluye: yo testifico, yo y no leí Wikipedia. Tanto así que si eso fuera el programa, sería más organizado. Tienes Nos toda dice. La razón. Tienes la boca llena de razón. Dice, pero así nos gusta. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias. Luego, Adrián McCartney te dice: hola, Lorna. Hola, Capitán Marvel. Marvel Joy. Ok, esto va para ti, mi querido Adrián McCartney. ¡Shazam! Ok. Wow. Wow. Ensordeciendo a la audiencia desde el inicio. Es que si ya se me quitó el catarro, puedo gritar un poquito más. Ah, sí, es cierto, ya te oyes. Ya, está un poquito más fluido todo. Así es. No tan flemoso como la vez pasada. Luego tenemos por aquí, dice: hola, Lorna, bonita tarde, espero te la estés pasando bien. Gracias por responderme por Facebook. Ah, de nada, Billy Batson. Ok. No sé qué le respondí. No sé, pero aparentemente está muy agradecido que le hayas respondido. Fuerte saludo a Billy Batson. Y el Shazam también fue para ti. Alfredo Rodríguez: saludos, Joy, excelente programa el día de hoy, gracias totales. Gracias totales a ti. Okay. A ver, ¿qué más tenemos? Adrián McCarry, es que saltó su ventanita. Me parece perfecto. Dice: ¡woohoo! Okay. Saludos a Ángel Kitay. Ajá. Y te dice Adrián McCartney: no manches, qué buen Shazam. Muchas gracias. Hago lo posible por satisfacerlos a todos. Carl Beto. Okay. Dice: saludos, es muy padre escucharlos en vivo. Gracias. De hecho, sí, a un cuate que se llama Magek está muy, muy triste porque no puede escuchar el programa en vivo. Entonces le dije: compañero, pues para eso está la repetición, también para eso está el podcast, no te preocupes, no pasa absolutamente nada, lo puedes escuchar eventualmente. ¿A quién tenemos en el teléfono? Es Bernardo. Bernardo, no podía faltar. A ver, ¿me quieres abrir el otro micrófono para que Bernardo pueda participar? Pero déjame ver si tengo... ¿Tenemos el clip? ¿Tenemos la liga? Sí. Ah, perfecto. A ver, Bernardo, espérate un segundito. Vamos a tratar de hacer esto para que no tenga que sostener el teléfono todo vamos el tiempo. Vamos a utilizar la última tecnología. Ok, estamos utilizando lo que Lorna le llama la última tecnología, porque fue del siglo pasado. Fue la última tecnología, pero del siglo pasado. Una liga y un stand, Dios mío. ¿Nos oyes? No sé si nos está oyendo o no. ¿Bernardo? ¿Estás ahí? Ok, sí está por ahí. Es que no te... Ok, la próxima vez avísanos que vas a hacer esto para que tengamos aquí la última tecnología. Preparada, ya. A ver, una más, Lorna. Sí, ¿verdad? Porque como... Sí. Una más. A ver, no. A ver, espérate, vas a tener que hacer esto. A ver, perdón. Perdón a todos ustedes, como podrán ver, Por eso no hay Wikipedia. Por eso no tenemos tiempo de hacer de abrir la Wikipedia porque estamos demasiado ocupados utilizando... No, creo que ya está lista, ¿eh? Ya está lista, Lorna. ¿Sí? Ya. A ver. Sí. Vamos a ver aquí. ¿Te sientes apretado, Lorna? Yo creo que ya le colgué el teléfono. A ver. Bernardo, ¿estás por ahí? Sí. Ah, perfecto, mira. A ver, Lorna, ¿podrías checar si todo está saliendo bien? Yo creo que sí. Bueno, es que hay que tomarle una foto a lo que acabamos de hacer, subirla a Facebook para que la gente se burle de nosotros. A ver, de lo chafa que estamos. A ver, habla por favor, Bernardo. Sí, bueno. Se oye perfecto. A ver, ¿qué nos quieres decir, Bernardo? Primero, salud. ¡Vete al demonio! Te odio. Segundo, es la magia de la radio en vivo. Esto... de este último minuto, es la magia de la radio en vivo. De que tiramos un minuto a la basura poniendo aquí el stand con la última tecnología. A ver, cuéntanos, pero ¿qué nos quieres decir? Certifico que no usas Wikipedia. Gracias. A mí me consta que sí, las preguntas las captas ahí. al aire. Y déjame decirte, cada vez que vengo al programa, es horrible venir hacia acá a decir, maldita sea, ¿qué tal si hoy no puedo responder una pregunta? ¿Si hoy es el día? ¿Qué tal si hoy es el día que no puedo responder una pregunta? Porque hay gente que literalmente cuando empieza a escuchar el programa me empieza a retar, ¿no? Y empieza a hacer preguntas muy difíciles a propósito para retarme. Digo, ¿qué tal si hoy no lo puedo responder? Voy a, así todo lo que he ganado en 117 programas lo pierdo en uno solo. Es horrible. Entonces, nomás para que vean, por eso, señores, por eso es que ya tengo úlceras, ¿ok? Por eso es que está aquí Bernardo, porque él me tiene que tratar cuando empiezan a sangrar. A ver, entonces, ¿qué más nos quieres comentar? Nada más iba a decir eso. Ah, muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Ya sabes que puedes participar en cualquier momento. Te puedes quedar aquí. Ya te tenemos aquí. Tú decides, ¿ok? Pero bueno, como quieras. ¿Quieres que estoy escuchando? Ok. ¿Hablas después entonces? Ok, sí. Bueno, cualquier cosa vamos a dejar listo el teléfono para nomás contestarte, ¿ok? Bien. Ya estás. Bye. Ok, bueno, ese fue Bernardo. Atribuyendo que efectivamente Wikipedia es usado, no digo que no. La vez pasada que estuve con nuestro buen amigo Rodrigo MacLeod del Clan MacLeod, utilizamos Wikipedia 3 veces en 3 horas. Digo, yo creo que no estuvimos tan mal. No. O sea, en 3 horas tuvimos que recurrir por, no sé por qué, creo que por fechas y números. Okay. Que también digo, tengo una muy buena memoria, pero también no exageren, o sea, no puedo recordar los números. Pero a ver, ¿qué más? Perdón, es que estaba terminando mi ensalada. No, termina tu ensalada. Escoge ya. Uno, Lorna, escoge el que tú quieras. Ok, tengo aquí a Chuy. Ay, Chuy, muchas gracias. ¿Qué hizo? Ah, fue algo para ti. No sé. hizo un ruidito Chuy, qué lindo. No, es que no sé cómo hacer. Algo sé. Bueno, eso es para Chuy. Sí, mira, sí, Bernardo no lo puede hacer. Y él es el que no deja de ver las películas, Dios mío. Bueno, yo hice como un bebé, Chuy. No pasa nada. Ok, Metal Man. Ajá. Nos dice, saludos a todo el equipo que hace posible Comic Manía. Ay, me mandó muchos besos, muchas gracias. Saludos al gran profesor Don Carlos Joy Moisés. Muchas gracias. Dice. Sí, si mi papá escuchara las cosas que ustedes me dicen, en serio, se enoja. No sé qué haría. Diría, muchachos, ¿qué les pasa? ¿Cómo pueden respetar a mi hijo? Dice puras tonterías. Mi papá era muy lindo conmigo, como lo quiera. Papá, estás muy bien. ¿Qué pasó? Dice, ustedes saben, pero bueno, a mí elimíname porque yo no sé. Dice, ¿saben qué pasó con Forge en el universo X-Men? Ah, sabes que es una muy buena pregunta. Lo que pasa es que ahorita, la última vez que yo vi a Forge fue en uno de los mejores cómics de Marvel Now, de All New Marvel Now, como lo quieran ver. Hay un cómic buenísimo, te lo recomiendo como no tienes idea. Se llama Cable and X-Force. Era el peor equipo jamás juntado, pero de alguna manera u otro, Dennis Hopeless hizo que ese estúpido equipo tuviera una de las mejores historias. Ahí les va qué equipo era. Era Colossus, Domino, ¿cómo se llama esta chica? Ay, maldita sea, se llama Meltdown o Boom Boom, como la quieran poder. Su nombre es Tabitha. Estaba Cable, obviamente. Forge. Y, ay, maldita sea, ¿cómo se llama este doctor? Ah, me está olvidando este nombre. Es que se me olvida el nombre de... ¿Quién es el doctor? No. Otro. Doctor Némesis. El doctor Némesis. Un personaje muy poco conocido que empezó a aparecer con Matt Fraction en los cómics de X-Men. Y resulta que era divertidísimo. Boom Boom se la pasaba quejando. Hope, que era parte del equipo, trataba de proteger a su papá trataba de protegerla a ella, no quería que ella participara en ningún tipo de misión peligrosa. Teníamos el romance entre Colossus y Domino, que jamás pensaste que sería un romance que en serio funcionaría, y no funciona per se, pero funciona para ese momento. Pero lo más divertido es que el Dr. Némesis cree que Forge es un idiota y Forge cree que es muy inteligente y constantemente se lo quiere demostrar al Dr. Némesis, y constantemente se están molestando el uno al otro para saber quién es más inteligente, y uno es como un inventor y otro es más un científico, y eres constantemente ver qué es crear algo nuevo, crear un tipo de herramienta, automóvil, vehículo o arma, o utilizar ciencia y químicos para poder vencer el día. Era divertidísimo verlos pelear. Se canceló esa serie y Forge por ahora ha desaparecido. No recuerdo haberlo visto en ni un título de Uncanny X-Men ni de All New X-Men, que es lo que yo estoy leyendo, y no lo he visto en portadas de ningún otro cómic. El problema es que ahorita hay demasiados cómics de X-Men y no los leo todos porque, en serio, o sea, es demasiado. Entonces, pues no sé, tal vez alguien que esté más al tanto, y obviamente me refiero a Rogue Raven, que lee todos los cómics de X-Men, malos o buenos, Pero claro, cuando solo compras unos títulos, aunque ¿sabes qué? Estoy muy contento y muy feliz y muy orgulloso de Rogue Raven, que después de tantos años de solo comprar X-Men, dijo, ¿sabes qué? Le voy a dar un chance a Gatúbela, a Poison Ivy, a Harley Quinn y un poquito a Batman. Okay. Y está enamoradísima de Catwoman, Poison Ivy, Harley Quinn. Y me encantó eso. Me encantó que en serio se dio una oportunidad y descubrió personajes que también le hablan, que también le llegan, ¿no? Digo, nunca nada tocará su corazón como los X-Men. No. Pero obviamente me gustó que se diera la oportunidad. Y me imagino que ella nos puede decir específicamente dónde ha vuelto a salir Forge, pero yo la última vez que lo vi fue en Cable and X-Force. Excelentes cómics. Son solo como 20, 28 cómics o menos. Cómprenlos, no se van a arrepentir. ¿Qué más? Bien. Luego, mira, por aquí Rodrigo Díaz Paz nos propone un hashtag. A ver. Ya bueno, tengo... obviamente te manda saludos desde Connecticut. Está en Connecticut, sí. Se fue, por eso no estuvo con nosotros, porque sabes que él siempre es mi llamada de emergencia, es ¿dónde estás? Por favor, acompáñame. No queremos un soliloquio. Sí. O cuando hacemos el extra, él es el único hombre que dice, está bien, Joey. Me he hecho 3 horas contigo. Y mira, nos dice que la app de tu radio online funciona súper bien. Qué bueno. Entonces, muchísimas gracias. Y nos propone poner esto. A ver. Yo testifico, hashtag, Joy no usa Wikipedia. Muchas gracias. Bueno, de hecho sí la uso, pero no recurro a ella 100%, no me la paso leyendo. De hecho, tú te acordarás, Lorna, que hicimos una prueba alguna vez. Ah, sí, me salió del nabo. No te salió del nabo. ¿Leíste Wikipedia literal? Sí, lo leí literal. Porque resulta que alguien dijo que el programa estaba muy improvisado y que no estábamos muy estructurados como otros programas. Y les dije, es que yo no puedo trabajar así y les voy a demostrar por qué no. Y digo, imagínense que alguien nos pregunta acerca de Black Widow. Entonces Lorna agarró y se puso a leer literalmente todo lo que decía en Wikipedia de Black Widow. Y dije yo, está correcto, pero no es Comic Manía, ¿no? Entonces básicamente por eso le digo, no te salió mal. O sea, tú lees muy bien, no como Carlita Torres. Un fuerte saludo, Carlita. Pero estamos de acuerdo que leer hola, ¿cómo están? Fuera, era hola. ¿Qué dice acá? ¿Cómo está? Ah, ok. Bueno. Pero no hablemos de ella. Okay. Súper linda persona, la quiero mucho. Y sí, nos hizo nuestro flyer. Así. A ver, ¿qué más? Muy bien. Creo que eso es todo lo que nos puso Metal. Ah, no es cierto. No, Metal Man nunca solo pone eso. No, me estoy saltando dos. Dice, ¿qué saben y qué saben si harán una versión cinematográfica de Six Sinisters con Alfred Molina? De hecho, es Sinister Six. Los seis siniestros, lo que pasa es que lo tradujo literalmente. The Sinister Six no tienen casting hasta ahorita. Lo que sí sabemos es que va a estar involucrado el Doctor Pulpo, porque ya vimos los brazos del Doctor Pulpo. Vimos las alas del buitre. Sabemos que el lagarto pues, estuvo en la primera película. Electro estuvo en la segunda película. El segundo Duende Verde o primer Duende Verde, como lo quieran ver. El hijo de Norman Osborn también está. Aparentemente, en el Blu-ray hay escenas extras. Y también si comprabas y no sé si puedo decir el nombre de la tienda. Sí, no pasa nada. Bueno, si comprabas el Blu-ray en Walmart en los Estados Unidos, no sé si acá lo hagan también en México, pero si lo comprabas en Walmart te regalaban un CD o un DVD, mejor dicho, con como 20 minutos extra donde hablaban de el retorno o el inicio o el empiezo de los seis siniestros y veías muchas cosas que no veías a la primera cuando viste la película, ¿no? Y una de las cosas que vimos es que aunque Norman Osborn muere en la película, le cortan la cabeza y la cabeza de Norman Osborn está congelada. Lo que significa es que Norman Osborn puede ser el líder de los seis siniestros, ¿ok? No sabemos exactamente quién va a estar. También aparentemente Misterio va a ser parte de los seis siniestros, pero hasta ahorita no sabemos absolutamente nada de casting. Y lo único que sabemos es que Alfred Molina dijo, me encantó ser el Doctor Pulpo, quiero ser el Doctor Pulpo de nuevo, por favor contrátenme para ser el Doctor Pulpo. Físicamente se sigue viendo como el Doctor Pulpo, actoralmente solo se ha vuelto mejor actor, creo que les convendría hacerlo. También el rinoceronte también va a ser miembro de los seis siniestros porque sale en la segunda película. Lo que yo no creo que hagan es permitir que alguien de la saga anterior sea parte de la nueva saga, porque entonces sería como que todo fuera parte de lo mismo. Y a ellos les gusta dividir lo anterior con lo nuevo. De hecho, es la misma razón por la que en DC, aunque está saliendo la serie de Arrow y tiene buena aceptación, está saliendo Flash, y la gente que vio el ¿cómo se llama? El piloto, ilegalmente, como Joey de Tierra 2 lo hizo, en verdad le tienen gran aprobación a estos personajes, pero no van a salir en el cine. En el cine quieren agarrar actores de cine para trabajar ahí. Entonces, no creo que salga Alfred Molina, aunque me encantaría porque Alfred Molina es la onda y es un excelentísimo actor. ¿Qué más tenemos? Muy ya sería bien. La última pregunta de nuestro de Metalman, por último. Ah, y ya nos vamos a nuestro primer corte musical y ya para seguir con más preguntas de todos ustedes. Dice, por favor, cuando pasen la repetición de su programa, que no se corte o se repite mucho. No, lo que pasa es que se bufarean las computadoras. Ajá. O sea, aquí el programa se transmite normal, la señal está normal, pero si su computadora tiene de la velocidad lenta, sí. Se almacena en el subwoofer y el subwoofer hace que se repita. Ya pero veo. Si le dan actualizar, escuchan lo que está en el instante. Ya veo. Entonces, ya cuando pase eso, denle actualizar. Ok. Ya. Es un problema que no podemos resolver nosotros. Ya es de la computadora de cada quien. Sí. Y del navegador, ¿no? Sí, así. Sí, entonces, a veces, tal vez, digo, tenemos que buscar la manera de conseguir que tener una aplicación también para Android. Porque si estoy en lo correcto, en iTunes no pasa eso. O sea, cuando si utilizas en un dispositivo de Apple, uh-huh. Utilizas nuestro, ¿cómo se llama? Nuestra aplicación. Ajá. No pasa eso, ¿verdad? No. Pues bueno, damas y caballeros, nos vamos a nuestro primer corte musical. Esta fue una de las canciones que Iván él nos recomendó. Espero que funcione, compañero. Esta va dedicada con todo mi amor, con todo mi corazón, a la única mujer que me llena con solo verla, con solo escuchar su voz, que ya hace mucho tiempo que no la escucho. Dimos dos pasos hacia atrás, pero espero que con esto demos unos cuatro pasos hacia adelante. Su nombre es The Huntress. Recuerden, hashtag Huntress. Hazle caso a Joey. Esta canción va para ti, mi vida, con todo mi amor. Nos vamos un segundito a esta canción y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. most effectual top cat, whose intellectual close friends get to call him TC, providing it's with dignity. Top cat, the indisputable leader of the gang. He's a boss, he's a whip, he's the number one fit, he's the most tip-top top cat. He's the chief, he's the king, out above everything. He's the most tip-top top cat. Top cat! ¿Cómo están todos? Estamos de regreso a esto que son las mermeladas. Tengo de Comic que Manía. Decir que tus ojitos estaban así como en ensoñación. Claro que sí. Y estabas suspirando así, ay, bien bonito. Pues es que, ¿qué te puedo decir, Lorna? Cuando el amor llega a ti, sí. No puedes, lo tienes que dejar, tienes que abrir tu corazón. No, claro. no pasa nada. Se haga o no se haga, al menos tuve la oportunidad de conocerla, claro. Tuve la oportunidad de estar a su lado. Y ya con eso es más que suficiente. Y eso es amor. Pero no hablemos de eso. Sí, sí, Huntress, hazle caso a yo. Sí, soy muy lindo. Soy muy lindo. No, lindo. No le creas a todas las demás personas que dicen que soy una basura de ser humano, por favor. No le hagas caso. Ese era yo antes de conocerte. Ahora yo soy una mejor persona. Pero no hablemos de eso. Tenemos que hablar de cómics porque si no la gente se va a desintonizar de manera increíble. Voy a perder todo tipo de... ¿cómo se llama esto? De rating. Sí. Y hablando de eso, ¿sabes que Lorna, en buena onda? Creo que vamos a tener que alternar un poquito. Sí, claro. Porque la cantidad... La pregunta de las 8 de la mañana... Está cañón. Respóndala. No solo eso, tenemos tenemos algunas cosillas acá que por alguna razón de vez en cuando no aparecen en mi maldito app de Twitter. No. Yo creo que ya lo tengo, pero son algunos momentos de confusión. Por decir, Miguel Ángel nos pone saludos a todos en Comic Manía, en especial a Joey, gracias. ¿Qué películas y series animadas se anunciaron en la pasada Comic Con de San Diego? ¿No? Y ahí sí puse al menos tres que sí se anunciaron, que fueron las nuevas animaciones de DC, que va a venir una que es El Trono de Atlantis, que es basada en un cómic de los Nuevos 52, de la JLA, de Aquaman. Hay otro que es Batman contra Robin. Y también viene otro, que creo que en ese van a estar involucrados los la corte de los búhos. Y viene una tercera que siempre se me olvida el nombre. Pero eso lo tuiteé el día que pasó. Entonces, compañero, yo te sugeriría que me pongas en tus... de alguna manera u otra, que estés siguiendo el Twitter de Comic Manía. Porque yo anuncié esos tres títulos el día que sucedieron. Y también puso algo aquí que también creo que causó algo de confusión. Cuando yo anuncié que iba a ir a la Comic Con. ¿Nos podrían platicar sobre la rueda de prensa del elenco de Avengers 2 en la pasada Comic-Con de San Diego? El problema fue que Disney no nos quiere. Entonces no nos dio entrada de prensa al Salón H. El Salón H, como he mencionado varias veces, es una fila ridículamente larga, a lo cual entrar es básicamente tirar todo un día a la basura. Literal. De hecho, día y medio. Porque tienes que formar desde la noche anterior, desde las 6 de la tarde, de hecho, para poder entrar a las 9 de la mañana del siguiente día y quedarte ahí todo el día. Si yo me quedaba ahí todo el día, desafortunadamente, iba a tener que llevar suficiente comida y agua para durarme de las 10 de la mañana a las 11 de la noche. Y eso, mira, yo estoy listo para hacer ciertas cosas por mi amor a los cómics, pero eso era demasiado. Y lo más triste era tirar todo el sábado a la basura, que el sábado es el día que más se llena la Comic Con y es donde más padres se ponen las cosas. Entonces, desafortunadamente, hasta que Disney nos dé un poquito de respeto y un poquito de amor, no voy a poder entrar al Salón H. Por decir, el año pasado Fox nos dio muchísimo amor y nos dejó entrar al Salón H para ver todo acerca de los X-Men y me pude quedar para ver la presentación de Disney. Pero no es todos los años, compañero, desafortunadamente. Y también nos pone, ¿nos podrías platicar sobre la rueda de prensa del elenco de Superman y Batman en la pasada Comic-Con de San Diego? Te repito, si no nos da amor Disney, Warner no le da amor a nadie. O sea, Warner se pone aún más en rejego, se pone aún más mala onda. Y qué tristeza, porque ya hemos hecho hasta lo imposible por caerles bien a la gente de Warner. Yo, de hecho, fui con una camisa increíblemente apretada a la premiere de 300, Rise of an Empire, porque me dijo nuestro buen amigo Bernardo Soto que la encargada de todo lo que era prensa y relaciones públicas de Fox era una chica llamada Gabriela, ¿no? No, sí, creo que era Gabriela. Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a llevar la camisa más apretada, decirle que voy a ir a la Comic-Con como prensa y a ver si me deja entrar. Hablé con ella, súper linda, Me dijo que sí, que no había problema. Me dijo, nomás mándame toda tu información. Le mandé toda mi información. Me dijo, no te preocupes, Joby, si entras a la rueda de prensa de Warner, si entras al Salón H para ver nuestra presentación. Estaba yo feliz, brincando de alegría. Y, oh, desafortunadamente, la chica se sale de Warner y se va a trabajar a Paramount. Y yo, maldita sea. Entonces ahí desafortunadamente perdimos nuestra oportunidad. Tienes que seguir con la dieta. Sí, sí, sí. Desafortunadamente creo que la persona encargada de Warner es un hombre. Entonces no creo que se logre nada. Creo que se logre nada. Pero bueno, si nos sale gay, ya sabemos que tengo increíble, increíble, increíble suerte con ellos. José Ángel Quitá nos preguntó la semana pasada y hasta ahorita lo pude ver. ¿Podrías hablar un poco acerca de Sharon Ventura, She-Hulk? Gracias. Y también nos pone nuestro hashtag. Ahí te va. Wikipedia. Entonces, resulta que viene la Guerra Secretas. En las Guerras Secretas, que es un... el Beyonder crea un mundo llamado el Battle World, o el mundo de la batalla. Agarra varios héroes y villanos de Marvel, los lleva a este mundo para que se enfrenten y se peleen. Y resulta que cuando llegan a este mundo, por alguna razón u otra, la Mole, Benjamin J. Green, se puede transformar en humano. Entonces puede ser la Mole, puede ser humano. Y es la primera vez que él puede hacer esta transformación a su antojo. Cuando todos los héroes regresan a la Tierra, Benjamin decide quedarse ahí y le pide a She-Hulk que tome su lugar en los Cuatro Fantásticos, ¿ok? Este cómic de La Mole o The Thing estaba siendo escrito por John Byrne y quería hacer historias de nuestro buen amigo Ben Grimm. Primero sus aventuras en la Tierra y después sus aventuras aquí en Battle World. Y resulta que tiene varias aventuras y conoce a una chica que es como una valquiria en este mundo y se enamora de ella. A pesar de que él está locamente enamorado de Alicia, esta mujer refleja más lo que él es y lo que él quiere en una mujer. En vez de una mujer débil, ciega, una mujer amorosa sin duda, pero una mujer más pasiva, él quiere una mujer de acción, una mujer que refleje lo que él es, ¿no? Un héroe de acción. Cuando conoce a esta mujer, se enamora locamente de ella y resulta que al final de cuentas, todo lo que sucedió, todas sus experiencias en Battle World fueron como figmentos de su imaginación, no fueron reales, nada fue real. Lo único que fue real era su transformación de ser humano a la Mole. Y al mero final se enfrenta contra el gran villano con el que se tenían que enfrentar y es sí mismo. Y cuando se mata a sí mismo o mata a su yo malo, ya no puede transformarse en Ben Grimm de nuevo. Regresa a la Tierra, ahora como la Mole, va a saludar a Alicia, su novia, y resulta que como él la abandonó, Alicia está con Johnny, alias la Antorcha Humana, y están haciendo algo que un amigo no le debería hacer a la novia de otro amigo. Y básicamente Johnny Storm le baja a la novia a la Mole porque la Mole se fue. Y la Mole está como que muy triste y empieza como que a pasear por el mundo, tratando de reconstruir su vida. Y cuando reconstruye su vida, ve a una chica igualita a la que conoció en Battle World. Y esta vez ya tiene nombre, y su nombre es Sharon Ventura, y hace hasta lo imposible por conquistarla, pero ella no está interesada en una mole, no está interesada en un monstruo. Y lo que termina pasando es que se vuelven amigos, lo pone directamente en la friend zone, y él no está muy contento, pero ni modo. Después ella quiere adquirir superpoderes, se va con un tipo que se llama The Power Broker, que lo que él hace, te metía dentro de unas máquinas y salías con superfuerza e invulnerabilidad, y se lo estaba haciendo a varias personas. Después de que se lo hace a ella, ella se libera y empieza a volverse superheroína, la vuelven a raptar, y cuando la rapta el Power Broker, muchos de sus secuaces, que también son hombres superfuerza, tomaron ciertas libertades con Sharon Ventura. La torturaron, abusaron de ella y hay la sugerencia de que también la violaron múltiples veces. Al pasar esto, Sharon Ventura ya odia a los hombres porque ya les tiene miedo porque todos los hombres la han abusado de ella. El único hombre con el que ella se siente tranquila es con la Mole, porque la Mole no es literalmente un hombre, es otra cosa. Entonces ella acepta ser miembro de los nuevos Cuatro Fantásticos. Los nuevos Cuatro Fantásticos están compuestos por la Mole, la Antorcha Humana, Cristal, la princesa de los inhumanos, que se acababa de divorciar de Quicksilver, y Sharon Ventura en su identidad de Miss Marvel, con un traje horripilante rojo con varias M's por todo el cuerpo. Y resulta que hay un momento donde se están enfrentando contra un villano, están en un cohete, la Mole y Sharon Ventura, atraviesan los rayos cósmicos, la Mole se vuelve aún más piedroso, en vez de que sus piedras sean lisas, son piedras puntiagudas, y resulta que Sharon Ventura se transforma en una mujer mole. Y curiosamente, en vez de sentirse mal, se siente aún mejor, porque al ya no ser mujer y ya no ser atractiva, sabe que ningún hombre va a querer tomar ventaja de ella. Y ya cuando ella es una mole, acepta ser la novia de la mole con piedras puntiagudas. No quiero ni imaginar qué es lo que sucedía detrás de las puertas cerradas, porque si todo su cuerpo estaba igual de puntiagudo. Pero bueno, resulta que todo termina bien. Después nuestro buen amigo la mole regresa a ser humano. Sharon Ventura sigue siendo la mole, o una mujer mole. Deja de llevarse con los Cuatro Fantásticos, se va por su lado. Por un tiempo yo creo que la curan, pero aparentemente ya regresó a ser una mujer mole. Y ahora ella está aprisionada dentro de una prisión para seres superpoderosos. Y es la líder de este lugar y acaba de aparecer en el más reciente número de los Cuatro Fantásticos. Y también acá, Monse Gabriela me mandó una imagen que, honestamente, si no es porque ya conocí a mi buena amiga Moonstone, no lo hubiera entendido. Moonstone, curiosamente, es gran fan, no me preguntes por qué, de Dragon Ball. Adora Dragon Ball. Me cuenta todas las historias de Dragon Ball y ya me obligó a ver escenas de Dragon Ball. Y yo lo hago porque, en serio, nos quedamos platicando hasta las 3 de la mañana, tenemos que llenar el tiempo con algo, ¿no? Y aparentemente, aquí Monse Gabriela me mandó una imagen muy graciosa donde Batman va a la tumba de los Wayne y pone las esferas del dragón. Yo no entendí la imagen hasta que Moonstone me la explicó. Aparentemente, cuando pones las esferas del dragón, las 7 esferas del dragón, puedes regresar a la gente a la vida. Entonces Batman está regresando a su familia a la vida. A ver, y esas serían las únicas cosas que nos quedaron pendientes. Lorna, lánzate las preguntas de por allá y mientras yo encuentro las que nos están faltando. Muy bien, tengo a Ángel Kitay, que nos dice: estupenda mitad de semana tengan ustedes en cabina. Gracias. Nos saluda a todos y pregunta: después de leer los trabajos que han hecho la dupla de Jeff Loeb y Tim Sale, sí, desde lo que hizo con Superman y su Batman, hasta lo que hizo en Marvel con Spider-Man, Daredevil, Hulk, Capitán América. Sí. Me encontré dos series más. Una que es Catwoman, titulada Catwoman When in Rome. In Rome. Sí. Y la otra de los Challengers of No Unknown. Of the Unknown. Ay, me saltó una ventana, perdón. Ok, no te preocupes. ¿Sabes qué tan buenas son? Muchas gracias. Sí, de hecho, Challengers of the Unknown fue la primera vez que leí algo de Jeff Loeb y Tim Sale. Y el arte de Tim Sale, en serio, te toma mucho tiempo de acostumbrarte. No es un arte tan fácil de acostumbrarte. Curiosamente, se me olvidó mencionarlo, vi a Tim Sale en la Dragon Con. Me quería acercar a saludarlo y felicitarlo por todo su enorme trabajo, pero en ese momento estaba haciendo un sketch y estaba muy ocupado. Entonces dije, voy a esperar a que termine, no lo quiero molestar y hacerlo perder su concentración. Y cuando regresé ya no lo vi. Dije, pues ya, no lo voy a molestar, pero lo vi y sí, el tipo, qué bonito trabaja. Pero te tardas un ratito en acostumbrarte a su estilo. Y en el caso muy particular de Challengers of the Unknown, yo ya sabía quiénes eran ellos. Para las personas que no saben, ahí les va sin Wikipedia. Los Challengers of the Unknown son 4 hombres. Está Rocky Davis, el profesor Haley, Ace Morgan y Red Riley. Y resulta que estos 4 personajes son expertos en sus diferentes áreas. El profesor Haley, si estoy en lo correcto, es un biólogo. Rocky Davis es un boxeador, el mejor boxeador del mundo en ese momento. Ace Morgan es un piloto, uno de los mejores pilotos aviadores del mundo. Y Red Ryan es un corredor de autos, ¿ok? Y resulta que los 4 estaban en un avión yendo a una entrevista, los iban a entrevistar a los 4. Se cae el avión y a ni uno le pasa nada. Y notan que el reloj de uno de ellos se detuvo en el momento del avionaje. Y en ese momento dice uno de ellos: ¿sabes qué? Debimos de morir en esta caída. Tenemos que haber muerto. Y como no morimos, todo el tiempo que estamos viviendo en tiempo prestado, tenemos que hacer algo para la sociedad, para la humanidad, en este tiempo prestado. Los 4 se unen sus fortunas, porque muchos de ellos ya son millonarios. Crean una montaña que se llama The Challengers Mountain. Crean todo un equipo de científico de primera categoría y proceden a pelearse contra lo desconocido. Son aventureros. Curiosamente, este cómic salió antes de los 4 Fantásticos. Cuando estaban haciendo los 4 Fantásticos Stan Lee y Jack Kirby, hay muchas de las ideas de los Challengers of the Unknown se pasaron a los Cuatro Fantásticos. Si tú ves a Rocky Davis, es idéntico a Benjamin Drake, J. Grimm. Si tú ves a Red Ryan, es idéntico a Johnny Storm. Si tú ves al profesor Haley, es idéntico a Reed Richards. Y en el caso muy particular de Ace Morgan, que es un piloto, pues él, Benjamin J. Grimm es también piloto. Obviamente, desafortunadamente, la Mujer Invisible no tenía punto de comparación. Más adelante entra una chica llamada June y es miembro de los Challengers, pero no es parte del grupo original. Entonces resulta que estos cuatro personajes tuvieron muchas aventuras. Y de donde parte esta historia de 8 números de Jeff Loeb y de Tim Sale es de que todas esas historias son mentiras, de que los personajes no eran verdaderos héroes, eran farsantes que vendían sus historias a la gente y la gente se los creía. Entonces lo que ellos tienen que hacer es volverse héroes cuando uno de sus villanos hace que la montaña explote y muere el profesor y muere June. Los tres sobrevivientes más uno, un reportero que se les une, tienen que buscar al responsable y buscar una manera de volverse los héroes que siempre dijeron ser. Es un cómic muy, muy extraño en esa manera, que te están diciendo que todo lo que habías leído antes de ellos es pura mentira, pero es bastante interesante. El arte está medio rudo, pero creo que te va a gustar. Si consigues el TP, te lo recomiendo muchísimo. Challengers of the Unknown, se los recomiendo a todos. Catwoman When in Rome, son solo 4 números, y si estoy en lo correcto, toma lugar durante Long Halloween o Dark Victory, no recuerdo bien, creo que sí es durante Long Halloween, y es una historia de qué es lo que está haciendo Catwoman mientras Batman se está enfrentando a los villanos de Ciudad Gótica. Es una historia cortita, bastante divertida. Lo que más puedo recomendar es el arte, no tanto la historia. Si recuerdo bien, la historia es muy X, pero el arte está hermoso. ¿Qué más tenemos? Muy bien, tengo por aquí a Gabo. Ok. Que, ay no, perdón, no era Gabo, era Quiris. Ok. Que nos dice, desde hace tiempo te había pedido tu opinión acerca de Batman The Dark Knight número 26 y 27. El 26 ya lo publicó Televisa. Ah, ok. Recomiendo lo compren, pues no hay modo en que haya errores de traducción en ese. Es una historia silente, ¿no? Nos dice, perdón, olvidé enviar saludos antes, disculpen mi duda. No te preocupes, Kiberis. Si te refieres a esta historia, que es silente, donde Bruce Wayne está llorando la muerte de Damian Wayne, es una excelente historia. De hecho, es lo mejor, mejor, mejor que ha escrito Peter J. Tomasi. Pero honestamente tienes que recordar una cosa. Todo lo que sucedió, todo lo que ocurrió dentro del universo de Batman en los nuevos 52 me ha dejado tan decepcionado, especialmente después de Death of the Family, que yo sé que muchos de ustedes lo justifican, pero no tiene justificación esa mala historia. Es muy, muy, muy mala. Un gran desperdicio de tiempo para todos nosotros. Y además, o sea, si vas a hacer esa estupidez, está bien, hazla, pero hazla cortita. Se lanzaron como 3 meses para no contarte nada, ¿no? Pero bueno, a donde voy con todo esto es, traté de evitar los títulos de Batman. Y honestamente me gustaría leerlos, te juro que me gustaría leerlos. Y habían algunas buenas historias, por decir, todo lo que estaba sucediendo con el emperador pingüino, etcétera, etcétera. Se me hizo interesante, pero honestamente no fue suficiente como para llamarme la atención y continuar comprándolo. Porque cada vez que leía un cómic de Batman, yo decía, wow, cómo me gustaría que no estuvieran haciendo este tipo de historias y estuvieran haciendo otro tipo de historias. Entonces, haré lo posible por leerlo. Si tú lo recomiendas, pues mira, sabes que confío en tu recomendación. Y hasta no leer no puedo criticar, pero en serio, por primera vez en mi vida no estoy leyendo cómics de Batman, y eso debe decir cosas muy feas de DC. Curiosamente, aquí tenemos algo que me dio mucha risa. Rupert, el bacalao, puso, de verdad yo vi 7 horas, increíble. Gracias a Odín por este cómic manía. En buena onda, señores, no me pidan más tiempo, porque yo soy capaz de hacerlo. Y todos nos vamos a arrepentir. ¿Qué más tenemos, Lorna? Ok, ¿por qué bacalao? Bueno. No sé. Pero no tengo ningún problema. Si yo me llamo, si me llamo Joey, o sea, ¿crees que yo puedo criticar a cualquier otra persona? No. Bueno, a ver, ¿qué más? Ah, mira, más quiero decir, sí, que tengo muchas preguntas de un compañero llamado Luis. Todas, afortunadamente ya se las respondí con imágenes, entonces no hay ningún problema. Wow. Trato de ayudar a la gente. También Carlos del Campo preguntó, es que me encanta porque las preguntas llegan desde el lunes, ¿no? Preguntó, ¿quién es el personaje hecho de arena que aparece en Future's End, Superman? Entonces yo le contesté y le mandé una imagen, pero se lo voy a contestar más breve. Hay una historia de Denny O'Neill con portadas de Neil Adams con interiores de Kurt Swan, que sale en los años 70, donde Lex Luthor quiere hacer super kriptonita, ¿no? Para eso matar increíblemente a Superman. desafortunadamente, en vez de crear super kriptonita, desactiva toda la kriptonita en el mundo. Y la kriptonita se vuelve inerte, deja de ser radioactiva y por ende ya no le afecta a Superman. ¿Ok? Cuando Superman interrumpe el experimento, hay una gran explosión. Superman sale volando y se golpea contra un montón de arena. Superman se levanta, se enfrenta a Luthor, lo lleva a la cárcel y descubre que la kriptonita es inerte. Pero curiosamente empieza a notar que mitad de su poder se ha ido, ha desaparecido. Ya no es tan fuerte como antes, ya no vuela tan rápido como antes, etcétera, etcétera. Y lo que termina pasando es que una criatura formada de arena se quedó con la mitad de su poder. Entonces Superman se enfrenta contra el Superman de arena. Si creían que Bizarro era estúpido, créanme, el Superman de arena es un poquito más estúpido. Afortunadamente, Denny O'Neill más adelante nos da una información que una criatura alienígena durante la explosión entró a nuestra atmósfera, entró a la Tierra y le robó estos poderes a Superman y creó un cuerpo físico de arena, porque resulta que este alienígena hay problemas en su planeta y necesita poderes para poder vencer a los malos de su planeta y poder vencer todo el crimen en su planeta. Superman le dice, bueno, si vas a utilizar estos poderes míos para el bien, te los regalo. Esta criatura se regresa a su planeta y Superman se queda menos poderoso. La idea era, obviamente, de Denny O'Neill, de que Superman era tan invencible, tan omnipotente, que era imposible hacer buenas historias con un personaje que es literalmente un dios. Entonces, lo que tuvieron que hacer era reducir su poder. Curiosamente, en el momento que Denny O'Neill se retira del cómic, todo regresa a su normalidad y Superman adquiere otra vez los poderes para poder mover planetas. Qué tristeza, ¿no? Porque en serio pudo haber sido algo bastante divertido, pero pues no se comprometieron, desafortunadamente. Pero bueno, ¿algo más, Lorna? Sí, por aquí tengo a Jorge Herrera, okay, que dice, quisiera saber qué te parecieron Multiversity de Grant Morrison. Uh-huh. ¿Esperas que sea un universo, que sea una... No, es que puso. A ver. ¿Esperas que se una al universo de los New 52 o será algo aparte? Por cierto, mi nombre de superhéroe sería emular un nombre de la Legión de los Superhéroes como Mystic Lad. Ah, qué chido. O Flashboy o algo así. Ah, qué bonito. Sí. Flashboy. Flashboy. Qué bonito, qué bonito. Y también que Mystic Kid. Mystic Lad. Mystic Lad es muy lindo, ¿no? Tiene poderes mágicos aparentemente. Muy, muy bonito. Pues mira, en el caso de Multiversity, sí es parte, ya es parte de los nuevos 52, dado que, de hecho, parte de Multiversity, desafortunadamente, no pude conseguir uno porque no fui a la plática de Multiversity porque estaba en la rueda de prensa de Fox, ahí en San Diego. Dieron un mapa de los 52 mundos de los nuevos 52, o sea, de las 52 tierras que existen en este nuevo multiverso. Entonces, Multiversity toma lugar dentro de estas nuevas de estas 52 tierras y, de hecho, cada uno de los Supermanes que son parte de este grupo de Supermanes son de estas 52 tierras. Entonces, sí es parte de los nuevos 52. Me gustó el primer número en el aspecto de que está bien contada la historia y el arte está hermosísimo. Pero hacia dónde va, pues no sé. Tengo que esperar el segundo, tercero y cuarto número pues para saber dónde va. Porque ahorita nomás es una introducción a lo que podría suceder. Pero no descubres mucho en el primer número. Es una sola introducción a los personajes. Algo que me gustó mucho de cómo contaban historias antes, por decir, Crisis en Tierras Infinitas de Marv Wolfman y George Pérez. Desde el primer número ya sabemos más o menos quién es el malo, más o menos quiénes son los buenos, más o menos cuál es el gran peligro. Entonces ya sabemos muchas cosas para el final de Crisis en Tierras Infinitas número 1. Hay algunas preguntas que responder, pero hay muchas preguntas que ya se han respondido, ya sabes quiénes son. De hecho, hay una presentación de varios personajes que serán, ¿cómo puedo decir esto? Los primeros en enfrentarse al Antimonitor. Yo no sabemos quién es, pero próximamente nos lo dirán. Y cada uno de esos personajes los conocemos por nombre y conocemos sus poderes en las primeras páginas. Y es lo que me gustaba de cómo contaban los cómics antes. Y ahorita, como que muchos de los escritores toman de hecho que los fans o ya saben quiénes son los personajes o van a tomarse el tiempo para averiguar quiénes son los personajes. Y eso está muy mal. Una de las cosas que dijo tanto Stan Lee como Jim Shooter es: debes de tratar cualquier cómic como si fuera el primer cómic que alguien agarra en su vida, para que de esa manera agarras el cómic y lo primero y el Hombre Araña diga: oh, Dios mío, desde que me mordió esa araña radioactiva y adquirí estos poderes, mi vida ha sido todo un desastre. Sí, es algo reiterativo, pero si es el primer cómic del Hombre Araña que tomas, inmediatamente ya sabes quién es el personaje. Entonces, desafortunadamente, Grant Morrison no hace eso en ninguno de sus cómics. Entonces, ahorita lo que está creando es pues mucha expectativa, mucha especulación, pero no podemos saber si va a ser un buen o mal cómic. Esperemos que sea muy bueno, porque el arte en serio lo merece y Grant Morrison es un excelente escritor cuando quiere. Y hablando de nuestro gran amigo Grant Morrison, esta es la pregunta que llegó, pues sí, hace 10 horas a las 8 de la mañana, de Gerardo Real, de Leal, perdón, Gerardo Leal. Dice, hoy es miércoles de Comic Manía y mermeladas Comic Manía. ¿Podrías hablar de JLA Earth 2 de Grant Morrison? Gracias, con muchísimo gusto. Es un excelente cómic, de hecho es un hardcover, que después también fue ya un paperback o un softcover. Y es una historia con los villanos de Tierra 2. Yo sé que los números de la Tierra cambian constantemente, pero bueno, todos sabemos quiénes son los miembros del sindicato del crimen. Son las versiones malas, las versiones criminales de los 5 héroes más populares del universo DC. Tenemos al Superman malo, que es Ultraman. Tenemos a la Mujer Maravilla mala, que es Superwoman. Tenemos a Batman malo, que es Owlman. A Flash malo, que es Johnny Quick. Y al Green Lantern malo, que es Power Ring. Resulta que estos 5 personajes viven en Tierra 2, que es un mundo donde el mal siempre gana. Y lo que termina sucediendo es que descubren que existe este mundo lleno de bondad, donde el bien gana, que es obviamente la Tierra 1, y esos personajes en esta historia se pasan a Tierra 1 y mandan a sus contemporáneos, a sus contrapartes, a Tierra 2. Entonces viene como que esta gran confusión de qué es lo que está pasando en estas diferentes tierras. Y curiosamente también vemos que dentro del mismo sindicato del crimen hay conflictos, porque Superwoman es la novia o la esposa de Ultraman y le está poniendo los cuernos con Owlman. Porque Batman, de cualquier malo o bueno, sigue siendo el más chido personaje de todos los planetas. Y resulta que una de las cosas que descubrimos más adelante es que lo que más le importa a Owlman es matar a su padre. Owlman es Thomas Wayne Jr., el hermano mayor de Bruce Wayne. O el hermano menor. Siempre se me olvida. Pero bueno, porque siempre lo cambian. Gracias. Y Thomas Wayne es el papá de Thomas Wayne Jr., obviamente. Y resulta que en Tierra 2, Thomas Wayne padre es el comisionado de policía y Thomas Wayne Jr. es el más grande villano y lo único que quiere hacer es torturar a su padre. Cuando llega a Tierra 1 y descubre que tanto Thomas Wayne como Martha Wayne están muertos, dice, ya no tengo nada que hacer en esta tierra. Y se regresa a Tierra 2, porque lo único que él quería hacer era torturar a su padre. Y no pudo. Entonces regresa. Entonces, básicamente, es una historia muy interesante. Nunca hay un gran enfrentamiento entre la JLA y el Sindicato del Crimen. Yo no recuerdo que haya un momento donde se empiezan a pelear a ver quién gana más. Es más que nada cómo reaccionan estos personajes a estos dos diferentes contextos, a estas dos diferentes tierras, donde no tienen nada que hacer uno con el otro. Entonces, más que nada, como una historia más para pensarle que para ver escenas de acción, pero vale muchísimo, muchísimo la pena. Creo que ya está en español, también está en inglés. Te la recomiendo de cualquiera de las dos maneras. ¿Lorna? Ok. Ángel dice, un gran saludo desde Colombia. ¿Me podrías dar tu opinión de los cómics de Super God y Black Summer de Warren Ellis? Bueno, si los leyera, con mucho gusto. ¿Era qué? ¿Super Gods y cuál otra? Black Summer. No los he leído porque tienes que entender una cosa. Yo lo he dicho muchas veces en este programa, lo he dicho en mil veces. Para mí, lo más importante es el spandex. Lo mío son los hombres en mallas. Entonces, yo siempre le daré prioridad, siempre en mi vida le daré prioridad a los hombres en mallas. Y segundo, siempre será las cosas más indie o independientes y eclécticas y rarísimas. Hay otros programas que le dan mucha prioridad a ese tipo de cómics porque obviamente son muy pretenciosos y creen que son grandes intelectuales. Yo sé quién soy. Y pretencioso no soy, egocéntrico sí, pero pretencioso no soy y tampoco soy un gran pensador. Soy alguien que se apasiona por los cómics. Entonces, obviamente, lo que más voy a leer son los cómics que me llegan al corazón. Y Batman siempre me llegará más al corazón que un cómic de Warren Ellis llamado Los Super Gods. Entonces, desafortunadamente, no los he leído. Pero si quieres, como alguna vez yo hice la promesa, alguien preguntó acerca de Starlight de Mark Millar. No lo había leído, lo leí y me encantó. De hecho, estamos ahorita en el número 5 de Starlight. Si no están leyendo Starlight, por favor, háganlo. Si son fans de John Carter, de Marte, de Buck Rogers, de Flash Gordon, es excelente, porque es básicamente, si estos grandes héroes que estuvieron en Marte, en Mongo, o en el futuro de la Tierra, regresan a sus casas, a sus planetas, a sus tiempos originales, por el amor de su novia, ¿no? Y crecen y se vuelven viejos, y después nadie cree en ellos, perdieron todo el momento heroico que vivieron, ya no son nada, ya son nomás viejitos, seniles, que ya ni su familia les habla. Y en ese momento, alguien de este futuro o alguien de este planeta llega y les pide ayuda. Entonces, ya sea Flash Gordon, Buck Rogers o John Carter, se van a estos respectivos planetas o futuros y vuelven a ser los héroes que alguna vez fueron. De eso se trata Starlight. Y es magnífico, magnífico. Me está encantando. Entonces, le doy las gracias a Sinestro. Todavía recuerdo quién fue el que me lo recomendó. Le doy las gracias a Sinestro por pedirme que... Porque básicamente lo hizo para molestarme. Cuando habló de Starlight, yo hice obviamente hasta lo imposible por conseguirlo. Lo conseguí y me enamoré. Me enamoré de ese cómic. Entonces haré lo posible por leer que fue Black Summer y Super Gods, a ver qué tan buenos son, y para recomendártelos allá en Colombia. Espero que los puedas conseguir. Pero si me preguntas acerca de cómics de mayas, créeme, eso ya la mayoría ya los he leído, sin duda. A ver, ¿algo más, Lorda? Berenice te dice: hola, buenas tardes, felicidades por tu cumpleaños número 25. Ah, muchas gracias. Dice: mi papá también cumple años el 12 de septiembre. Ah, mira eso, qué buena onda. También me gustaría decirles algo muy importante. Este viernes efectivamente cumplo años, cumplo 25 años. Fiesta en casa de Joy. Cállate, Lorda, no me digas eso, tengo mis cómics ahí. Tengo mis cómics y mis juguetes, desaparecerían. Vive en la calle cerrada de Flash. No digas, okay. No digas eso. Pero donde voy con todo esto es lo siguiente. Yo sé que muchos de ustedes, de manera muy, muy, muy linda, me van a escribir a mi muro en Facebook y me van a felicitar. Lo más les digo ahorita, tengo cero sentido del humor acerca de mi edad. Lorna lo sabe. Cada año alguien trata de decir algo humorístico de mi edad y lo termino bloqueando de mi lista. Por favor, por favor, por favor. No me hagan bloquear a nadie más. De hecho, el año pasado, un chavo agarra y me pone: felicidades, Joey. Qué chido que a tus 50 años no te veas más de 35. Obviamente lo borré de mi lista inmediatamente. Y pasaron unos días y me preguntó: oye, Joey, ¿por qué me borraste de tu lista? Y le expliqué por qué y se enojó. Le dije: compañero, ¿de qué te enojas si tú el primero en molestar fuiste tú? Dice: qué lástima que no tengas un buen sentido del humor. Le digo: ¿cuándo he dicho que tengo un buen sentido del humor? No, pues sí, sí. Entonces les pido en serio, yo sé que muchos de ustedes creen que es gracioso. Yo lo sé, pero no lo es. No para mí. Cuando estás tan cerca de los 30, no, claro, es gracioso. Yo que soy mayor que tú. Exacto, Lorna. Te puedo decir que entonces, es complicado. Ser adulto. Sí, se los pido de la manera más atenta, por favor. Si me van a felicitar, sí, lo recibiré con mucho gusto. Pero por todos los santos, nomás déjenlo en felicidades y así nos llevaremos súper, súper bien. ¿A quién tenemos en el teléfono? Dios mío, ¿qué nos quieres decir, mi querido Bernardo? Me uno a la petición que hiciste a la audiencia, porque ellos nada más te escuchan. Yo sí te llego a ver y yo estoy ahí, al que vas a golpear un día es a mí. Es muy cierto, Bernardo. Es muy cierto. Feliz cumpleaños. ¿Perdón? Nada más, feliz cumpleaños y que cumplas muchos más. No hagan matemáticas de cuentas, chistes, nada más. Feliz cumpleaños. Se los pido en serio, de la manera más atenta, con mucho cariño, por favor. Sí, porque, por ejemplo, los que viven en León no te ven todo el año. Tus amigos que vivimos en la Ciudad de México somos los que aguantamos tu carácter. Exacto. Efectivamente. Por favor, Pablo, llevémonos todos bien. Llevémonos todos bien. Y mira, de hecho, yo me llevaba con un idiota, con el que ahora ya no me llevo, con el que hice un programa por muchos años llamado La Quinta Dimensión. Y él un día, después de que nos empezamos a dejar de llevar, decidió ser gracioso. Y en una imagen donde nuestra buena amiga Rekha Reds había agarrado mi rostro y lo había puesto encima del cuerpo de Hal Jordan, y se veía bastante bien el fotomontaje, el imbécil pone: yo no sabía que aceptaban a Green Lanterns de la tercera edad o de la cuarta edad. Él pensó que era muy gracioso. Cuando le escribí un correo para mentarle toda la progenitora, ya dejó de pensar que fue tan gracioso. Por favor, yo sé que es un poco fuera de control, yo sé que está mal, pero no tengo sentido del humor acerca de mi edad. Entonces, por favor, se los digo ahorita con mucho amor. Evítense la pena, no lo molesten, ya saben cómo se pone. Sí, sí, sí. Entonces, mejor hablemos de cómics. ¿Qué te parece, Bernardo? Nada más digan feliz cumpleaños. Muchas gracias, muchas gracias. Listo, nada más hablé para eso, porque yo soy el que lidia contigo los miércoles. Muchísimas gracias, Bernardo. Bye. Que estés muy bien. Bye. Si vemos a Bernardo llegar con una botarga hasta la cabeza, ya sabemos qué pasó. Sabemos por qué. A ver, Lorda, cuéntanos más de lo que la gente nos dice en el Soho Chat. Y ya saben, lo único que tienen que hacer para el Soho Chat es entrar a turadioonline.com.mx. Ahí pueden hacer cualquier pregunta que quieran. O también en nuestro Twitter, que es @comicmaniamx, que curiosamente este día teníamos dos cómics que regalar y se me pasó otra vez. Okay. Entonces, ¿qué te parece si ahorita mandamos rápidamente uno de los una de las trivias? La trivia es para ganarse este cómic que se llama Moon Knight, escrito por nuestro buen amigo Warren Ellis, ¿ok? Y ya lancé la trivia y también aquí les mando hacia dónde tienen que mandar las respuestas. Este cómic nos lo regaló nuestro buen amigo el Mono Zombie. Entonces, todos ustedes que quieran tener un cómic de Warren Ellis, no será Super Gods ni tampoco Black Summer, pero es un cómic escrito por Warren Ellis del nuevo Moon Knight, que solo he tenido la oportunidad de leer el primer número y me gustó bastante. ¿Alguna pregunta más, Lorna? Sí, tenemos un montón. Tú me digas. Bueno, mira, Billy Batson, ya había escrito hace rato, pero vuelve a escribir. Ajá. Para desearte que pases un muy feliz cumpleaños. Gracias, Billy. Uh-huh. Y dice, me gustaría saber si me puedes hablar sobre lo que opinas de Injustice, Good Among Us. Gods. God Among Us. Among Us. Me lo ponen mal. Es el mejor cómic que está produciendo DC en este momento. Sí, se toma algunas libertades con la caracterización de Superman, hace que Superman ya sea un malo de Malolandia, pero honestamente cuando ves lo que él hizo en el primer número, pues entiendes el por qué le sucedió esto. Él mata a Luisa Lane y al hijo aún no nacido de ambos, la mujer estaba embarazada de su hijo, o sea, él mató a su bebé. Entonces el tipo queda totalmente loco y ya quiere erradicar el crimen total y completamente. Y procede a hacerlo, primero matando al Joker y después enfrentándose contra diferentes villanos y algunos héroes, porque Batman se rehúsa a tomar ese tipo de acción contra los villanos, porque la cosa es que al final del día Batman quiere arrestar a los villanos y si están locos, ayudarlos a recobrar su sanidad. De hecho, hay un cómic muy bueno llamado Arkham Asylum, que casi nunca recomiendo porque es un cómic muy fuerte, de una lectura muy agresiva y muy visceral, muy asqueroso en algunos momentos. Pero es un cómic muy interesante porque ahí ves que Batman lo que quiere hacer es ayudar a todos los locos de Arkham. Porque pues, de alguna manera él también está loquito y lo sabe y lo reconoce. Entonces él tiene que ser Batman para no quedar totalmente loco y tiene que ayudar a estos muchachos a recobrar su sanidad lo más posible, ¿no? Entonces, él está en total desacuerdo con Batman y se hacen los dos equipos. Los héroes sin poderes que están siguiendo a Batman y todos los héroes con poderes que están siguiendo a Superman. Y cosas muy fuertes están pasando, por decir. Superman tiene tantos seguidores que ya logró que Hal Jordan le falte a los Linternas Verdes. Y ahora él es un miembro de los Sinestro Corps. Y más aún, Superman ahorita también es un miembro de los Sinestro Corps. Es excelente el cómic. Todos los enfrentamientos son buenísimos. Lo que pasó con Green Arrow es genial. Lo que pasó con Nightwing es magnífico. La conversación entre una embarazada Black Canary con Harley Quinn fue divino. Te hizo llorar. Todas las conversaciones entre Green Arrow y Harley Quinn fueron divinas. Cuando Harley Quinn se enfrenta al Lobo es graciosísimo. O sea, no ha habido un mal cómic de esta línea de Injustice. Ya se va a acabar el segundo año. Empieza el tercer año próximamente. Señores, no dejen de comprarlo. El primer TP ya está a la venta. Cómprenlo, consíganlo, es muy fácil. Lo único malo que les podría decir es que como es un cómic quincenal, cambian de artista muy seguido. Entonces, cuando tú lees el TP, vas a ver bonito arte, arte regular, arte feo, bonito arte. Entonces va a ser como que una escala muy, muy extraña de niveles de artistas, pero honestamente vale muchísimo la pena. Es uno de los mejores cómics que está saliendo ahorita por parte de DC, al ladito de Astro City, que hace un rato que no leo Astro City, desafortunadamente, porque debo admitir, es un muy buen cómic, pero no es tan bueno ahorita como era originalmente. No sé qué está pasando con Kurt Busiek, como creo que o sigue enfermo o ya las historias que está contando son como que no tan buenas como antes. Teodoro Guerrero nos dijo, hoy es miércoles de Comic Manía, el mejor programa de cómics, escucharlos por tu radio online. ¡Qué buena onda! O sea, quiero más decirles a todos ustedes, gracias por pensar que este es el mejor programa de cómics, pero si algo hemos descubierto, no lo somos. es triste admitirlo, pero la verdad, somos regularzones, pero mientras no seamos los peores, estoy contento. Y Miguel Ángel dice, por favor, que sea cierto en referencia a que están hay un supuesto rumor de que van a darle una serie de televisión a Superchica. Yo también estaría a favor. Espero que lo hagan. Vamos a ver qué pasa. Montse Gabriela dice: hola Joey, un saludo, y a ver si ponen More Than Words. ¿No qué es? More Than That. More Than That. More Than That, de Backstreet Boys, para mi novio Luis, que gracias a él oigo Comic Manía. O sea, básicamente tenemos que culpar a su novio porque esta mujer está escuchando 7 horas de Comic Manía. Lo siento mucho, Gabriela, y lo siento mucho, mi querido Luis. Y sí te vamos a poner esa canción. No se preocupen para nada. Lorna, una última pregunta y nos vamos a la próxima canción. ¿O cómo le hacemos? Ok, sí. Ok. Tengo a Estela. Me gustaría que Joy me recomendara cómics que traten del tema de la Segunda Guerra Mundial. Okay. Soy Estela Meraz. Estela Meraz, vamos a ver, un cómic de la Segunda Guerra Mundial. Pues es que, pues vamos a ver qué historias toman lugar. Es que el único que se me ocurre así de la nada, así nomás porque sí, en la Segunda Guerra Mundial es All Star Squadron, pero son muy difíciles de conseguir y no son muy buenos. A ver, ¿qué otro toma lugar dentro de la Segunda Guerra Mundial? Hay un cómic buenísimo, es uno de mis cómics favoritos, que se llama The Golden Age, que toma lugar después de la Segunda Guerra Mundial. No, sí, The Golden Age se llama, que toma lugar después de la Segunda Guerra Mundial. Termina la Segunda Guerra Mundial y uno de los héroes que peleó como espía dentro de la Segunda Guerra Mundial se vuelve parte del gobierno de los Estados Unidos, entra al Congreso, se vuelve un senador, y él hace todo un tipo de cosas para crear un supervillano para derrotar a todos los héroes del universo DC de la Golden Age. Buenísimo el cómic. Es la JSA, The Golden Age. Es hermoso. También hay un cómic de la JSA que también toma lugar dentro de la Segunda Guerra Mundial. Y hace muchos años DC publicaba muchísimos cómics acerca de que tomaban lugar en la Segunda Guerra Mundial, como Our Army at War. ¿Cuál otro era? Había otro Weird War Tales. O sea, eran puras historias que tomaban lugar durante la Segunda Guerra Mundial. También el Sargento Rock, todas las historias del Sargento Rock tomaban lugar en la Segunda Guerra Mundial. Las historias de los Black Hawks tomaban lugar en la Segunda Guerra Mundial. O sea, habían muchos cómics, pero ni uno se está publicando ahorita. Así que yo recuerde, ahorita en este momento, no creo que lo más cercano a Segunda Guerra Mundial o cerca de la Segunda Guerra Mundial son los cómics que está sacando IDW y Dynamite. Porque los personajes de The Shadow, Doc Savage, Justice Inc., The Spider, todos toman lugar en los años 30, despuesito de la Primera Guerra Mundial, a punto de volverse a la Segunda Guerra Mundial. Entonces toman más o menos ese tipo de contexto, están dentro de esa era. Pero ahorita que se está publicando algo que sea fácil de conseguir en la Segunda Guerra Mundial, estoy tratando de hacer memoria y no se me ocurre absolutamente nada. Solo cómics muy antiguos. Pero no sé si sean de tu agrado. Yo lo que te podría recomendar, que utiliza a los héroes que fueron creados un poquito antes de la Segunda Guerra Mundial, que son los héroes de DC de la Golden Age, tendría que ser obviamente DC de Golden Age. También hay algunos cómics del Capitán América antiguos que toman lugar durante la Segunda Guerra Mundial, que son The Adventures of Captain America, The Sentinel of Liberty, que es el origen del Capitán América, es buenísimo. También está, ¿cómo se llama este cómic? Se me olvida, maldita sea. Pero bueno, hay varios cómics del Capitán América que toman lugar durante la Segunda Guerra Mundial. Déjame recordarlos todos, los voy a poner en el blog. Nuestro blog es comicmaniamx.blogspot.com. Pondré ahí cómics buenos de la Segunda Guerra Mundial. Ahí los puedes checar todos y te pondré las imágenes de la portada para que sea más fácil de conseguir. Pero el que te puedo recomendar ahorita, aunque no toma lugar durante la Segunda Guerra Mundial, es después, es Golden Age de DC, es la cosa más hermosa del mundo. Y hablando de cosas hermosas, Lorna, sí, nos vamos con esta canción que obviamente se la dedico a esta hermosa mujer llamada The Huntress. Ya saben, por favor, #Huntress, hazle caso a Joey. Y a ver si se me hace, porque en serio la niña se está poniendo difícil. Pero no importa, una mujer tan, tan hermosa tiene derecho de ponerse los moños. Nos vamos con esta canción y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. The Teen Titans. Dressed dressed in rags, just scooping litter from the cats. I thought we had someone for that, but by the looks of things, you fired the maid again. Yeah, I confess, I know that floor won't clean itself, and you would have to dip about the things that just won't matter in the end. Take off those shoes, looks like you could really use a glass slipper. Yeah, I know it's been a pisser, so one strong sipper might suffice. Come on, girl, I'm begging, please get off your knees. I got the keys and I'll pick you up at midnight in my souped up pumpkin ride. Cause you're my Cinderella, when we're two birds of a feather. I'll even sing to you a cappella. You're so hella good looking tonight, my Cinderella. Whenever you need some shelter, we can stand under my umbrella together. Need no fortune teller to say it's forever with you. The clock, I paid some dude to make it stop, but we won't worry about tomorrow. There's no sorrow in this fairy tale I wrote. I gotta say, you still take my breath away. That look reminds me of that day you scratched your number on that yellow post-it note. And now you're my Cinderella, when we're two birds of a feather. I'll even sing to you a cappella. You're so hella good looking tonight, my Cinderella. Whenever you need some shelter, we can stand under my umbrella together. Need no fortune teller to say it's forever with you. Oh, I know it's forever with you. Check out those stars, I picked them up one day on Mars. And you thought I was at the bar. Well, okay, maybe there's a little truth to that. As I was saying, if you squint a certain way, you'll see they kinda spell your name just a little. Okay, maybe that's a stretch. But you're my Cinderella, we're two birds of a feather. I'll even sing to you a cappella forever. Oh, until you've had enough. You're my Cinderella, and I'm your kind of fella. I wanna kiss you there and tell ya you're so hella good looking tonight, my Cinderella. Whenever you need some shelter, we can stand under my umbrella together. Need no fortune teller to say it's forever with you. Oh, I know it's forever with you. Yeah, I mean forever with you. Oh, I know it's forever with you. Y después de las mermeladas Comic Manía, Joy me está dando consejos amorosos. Claro que sí, para que veas que ya las mermeladas Comic Manía nos han contagiado a todos. Claro. Esa hermosa canción fue dedicada para mi Huntress. ¿Tú se la dedicas a alguien más? Yo se la dedico a alguien, que tú ya sabes quién es. Me parece perfecto. Que creo que nunca ha escuchado el programa ni lo hará, pero... Algún día, algún día. Pero lo importante, Lorna, es que Lorna está ahorita, les quiero decir esto, Lorna no sabe sí. Que voy a decir esto, pero aparentemente uno de los últimos nombres que ella leyó era de un troll, sí. Y aparentemente era un doble sentido. Lorna, afortunadamente, es una niña muy bien pensada y nunca se lo imaginó. Y yo menos, porque honestamente esas cosas de doble sentido me dan mucha flojera. Pero nuestro buen amigo Billy Batson nos dijo que es lo que estaba ocurriendo. Y lo único que les tengo que decir es, señores, muchas, muchas gracias a todos nuestros troles por, en serio, dedicarle tanto tiempo a trolearnos. En serio, meterse y pensar entre ustedes en nombres que no vamos a poder pensar nosotros porque somos personas muy saludables. Señores, hagan lo que quieran, troleennos cuantas veces que quieran. En verdad, no me importa, porque lo único que están haciendo es que yo me sienta muy bien, porque significa que soy tan, pero tan importante para todos ustedes que me necesitan en sus vidas. Eso es bastante patético y bastante triste, pero afortunadamente alguien que me cae súper bien un excelente amigo, curiosamente puede ser mi último amigo. Me refiero a Rodrigo MacLeod, del Clan MacLeod. Su nombre es Rodrigo Díaz Paz. Él nos acaba de escribir en nuestro Twitter, nos acaba de escribir hace 5 horas, nos escribió, lo estoy leyendo hasta ahorita. Dice: un abrazo desde Connecticut, el mejor programa de cómics y el más divertido. Pues muchas gracias, mi querido Rodrigo MacLeod, del Clan MacLeod. Estás a punto de sufrir un Extreme Joy Moises Experience. El 8 de octubre nos lanzamos a Nueva York para la Comic Con de Nueva York. Él me va a acompañar. Pobre hombre, en serio, pobre hombre. 7 días de escucharme sin parar. Okay. No sé si lo logre. Creo que por eso está tomando sus vacaciones ahorita, para poder aguantar el Extreme Joy Moises Experience. Dice: una pregunta, Joey. ¿Podrías hablar de Wave Rider, este personaje que viajaba en el tiempo y que salió en la muerte de Superman? Curiosamente salió un poquito antes. Estamos hablando de un crossover llamado Armageddon 2001. Para las personas que no ubican esto, en los años 90, lo que se le ocurrió a Marvel y a DC para hacernos gastar más dinero era unir todos los anuales. Claro, teníamos las mega sagas normales que ocurrían en los títulos regulares, pero sabían que si nos hacían comprar los anuales íbamos a gastar el doble, porque un anual es del doble tamaño. Entonces obviamente te podían cobrar $1, $1.50, $2 en vez de solo 75 centavos o $1 por un cómic regular. Entonces lo que hacían era crear una historia que abarcara todos los anuales de ese verano. En este caso, Armageddon 2001 toma lugar en el año 2001. El universo DC, han muerto todos los héroes, todos los villanos, solo queda un personaje, que es el gran dictador de toda la Tierra. Su nombre es el Monarca. Hay un rumor que él, antes de ser un villano, antes de ser el dictador total de la Tierra, era un superhéroe, pero nadie sabe quién fue. Entonces resulta que están haciendo un experimento del tiempo y el espacio, y un personaje que vive en este mundo y está harto de este mundo se pone, ¿cómo se llama esto? Se pone como voluntario para este experimento, y cuando se va al pasado hay un error y él se vuelve uno con el flujo del tiempo. Entonces él puede ir a través del tiempo al pasado, presente y futuro, puede ir brincando de un lado para otro. Por eso se llama Wave Rider, porque al igual que un surfista puede navegar las olas del tiempo de cualquier dirección. Y no solo eso, si se acerca una persona, sea persona cual sea, si lo toca, puede ver su posible inmediato futuro. Entonces lo que él empieza a hacer es ir a través de todos los cómics de DC, de todos los anuales en este caso, tocando a todos los personajes de DC, Superman, Batman, Hawk and Dove, la Liga de la Justicia, la Liga de la Justicia Europa, etcétera, etcétera, para ver quién de ellos está destinado a ser este gran dictador, este gran monarca, este gran malhechor. Y esa es la historia de Wave Rider, creado por Dan Jurgens. No es un gran personaje, de hecho es uno de los personajes más ridículos jamás creados. Porque, ¿por qué sería que el monarca le da a un ser humano estos poderes? O sea, porque era un experimento totalmente sin pruebas. No sabían qué iba a pasar. Entonces podía tanto matar al voluntario como darle superpoderes al voluntario. Entonces se me hace como que un poquito ridículo. Pero básicamente de eso se trata ese crossover, y ese personaje era como, digamos, el Deus Ex Machina o la excusa para poder tocar a todos esos personajes y descubrir cuál de ellos sería el monarca. No creo que quieran que les diga cuál es el final de la historia, entonces me la reservaré. De hecho, ya la dije hace unas semanas, pero puede ser que la gente se haya olvidado, entonces no se los diré, por si quieren algún día cometer el error que yo cometí y leer Armageddon 2001. A ver, vamos a tratar de contestar algunas de las preguntas de Twitter para poder sacarlas, porque tenemos más de 20 comentarios y retweets, etcétera, etcétera. José Ángel dice: gracias, Joey. Curiosamente, por ahí, por eso te preguntaba, porque también ahí la vi ahí. A ver, creo que a qué se refiere. Ah, ok, se refiere obviamente a Sharon Ventura. Ya hablé un poquito de la She-Thing, entonces ya le respondí esa pregunta. A ver, se está como medio atrasando mi... A ver, aquí, vamos a ver. Excelente, tengo que buscar sus números. Creo que se refiere también a otra recomendación que le di acerca de un cómic. Entonces vamos a ver qué tenemos acá. Oscar Martínez dice: saludos a la bellísima Lord Nukes y al buen Joey y Bernardo. Háblanos sobre The Rock of Ages de DC y la crisis de la kriptonita carmesí. Bueno, ahí te va por lo que yo recuerdo, porque si ya fueron cómics que leí hace muchísimo tiempo. En el caso de The Rock of Ages, todos los héroes de la Liga de la Justicia se van al futuro. Y es un futuro que está en este momento siendo controlado por Darkseid. Entonces se tienen que enfrentar a este futuro controlado por Darkseid. No se entiende gran cosa. Porque pues, básicamente eres Grant Morrison y Grant Morrison es, con sus historias es un poquito más, ¿cómo se llama esto? Más de las preguntas que salen que de las respuestas que encuentras. Pero básicamente es eso, ¿no? La Liga de la Justicia va al futuro, descubre que Darkseid está controlando todo, logran derrotar a Darkseid en el futuro, se van al pasado y tratan de hacer lo posible porque Darkseid nunca quede en poder o tenga suficiente poder para poder controlar el futuro. Y es básicamente de eso se trata. Y la crisis de la criptonita carmesí, hasta donde yo recuerdo, la criptonita carmesí es creada por... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama Mr. Mitch Spitlick? Y es una versión de la kriptonita que en vez de ser verde es roja y le causa diferentes efectos a Superman. Y pues básicamente aparece, ¿no? Hasta donde yo recuerdo eran por muy pocos números. Esto es un cómic que leía en los 90s. Recuerdo que fue graciosito, pero pasó sin pena ni gloria. Es nomás una historia que involucró a todos los cuatro títulos o los tres títulos de Superman en ese momento, que eran Action Comics, Superman, Adventures of Superman y Superman Man of Steel. Y entonces pues esta básicamente es Mr. Mitch Spitlick jugando y divirtiéndose con Superman al introducir una kriptonita que tiene diferentes efectos en Superman. Hace muchísimos años lo leí, entonces ni me acuerdo. Y también dice Oscar Martínez, ¿podrías hablar un poco de Superman, la caída de los dioses? ¿Qué te pareció? Ni me acuerdo de esa historia. ¿La caída de los dioses? A ver, no voy a recurrir a Wikipedia, pero necesito recurrir a ¿cómo se llama? A Chrome, ¿no? A Google Chrome para ver qué era Superman, la caída de los dioses. Déjame ver la portada. Y si veo la portada, puede ser que recuerde la historia. A ver, Lorna, ¿nos puedes leer? A ver, aquí tenemos... No, de hecho ya la encontré. ¡Ay, Dios mío! ¡Es un asco! ¡Es una basura! Ya con solo ver la portada me acuerdo. Ni leí la historia porque el dibujo es de Michael Turner. Es una ridiculez, porque es casi casi como estas historias que no tienen verdadero sentido, que no tienen verdadero peso, porque es como una historia imaginaria dentro del cómic de Superman. Y si estoy en lo correcto, es Superman regresa a Krypton y tiene unas aventuras en Krypton, pero resulta que no es el Krypton de verdad, es como una historia imaginaria, o él se va al pasado para tener su aventura. Es una basura. Si te gusta el arte de Michael Turner, cómpralo. Porque lo único bueno que tiene ese título es el arte de Michael Turner. Y eso sí eres fan de Michael Turner. Yo no soy fan de Michael Turner. Entonces no te lo puedo recomendar. Pero si eres fan, léelo. Pero la historia te garantizo que es una abominación y ridícula. Y lo curioso es que es dificilísimo de encontrar. En inglés se llama Superman Godfall. Y es dificilísimo de encontrar porque el arte de Michael Turner era tan popular en los años 90s que era imposible de encontrar los números. O sea, de hecho, yo fui a Fantástico para tratar de ojear los números y no estaban. Desaparecieron. A ver, Lorna, ¿qué más tenemos? Muy bien, tenemos por aquí a Omega Eduardo, que nos saluda a todos y sus preguntas. ¿Cuáles son tus cómics favoritos de Steve Ditko? Mis cómics favoritos de Steve Ditko, ¿sabes qué? Mira, tendría que ser los primeros números de Doctor Strange. Su arte estaba muy, muy, muy bonito y nos estaba mostrando cosas que jamás habíamos visto en los cómics. Curiosamente, aunque me encanta todo su trabajo en El Hombre Araña, en The Amazing Spider-Man, me fascina su trabajo, voy a decir algo que mucha gente se va a enojar, pero me gusta más el trabajo de John Romita Padre. El trabajo de John Romita Padre en El Hombre Araña es la cosa más hermosa, definida, preciosa. Es que el trabajo de John Romita Padre en ese momento, en serio, belleza total. De hecho, la primera vez que yo vi de niño a Mary Jane dibujado por John Romita Padre, o sea, dije yo, wow, si algún día pudiera tener una mujer así, sería el hombre más feliz del mundo. ¿Ok? Tristemente. Todavía no me da el sí, Hundreds. Todavía no me da el sí, pero algún día. Creo que si hay suficientes hashtags, lo lograremos. Pero no hablemos de eso. Entonces tendría que ser Doctor Strange, porque él definió cómo se verían los mundos extraños del universo Marvel para el resto de los tiempos. O sea, sus imágenes de la Dark Dimension son geniales. Su construcción o su creación del Dark, o co-creación del Dread Dormammu, que es un hombre con la cabeza en fuego, es hermosísima, hermosísima. Entonces sería eso lo que más me gusta. ¿Qué onda, Nona? ¿Qué más sigue? ¿Qué más? ¿Qué más? Cuéntame. Muy bien. Tengo, bueno, también Omega te pregunta de ajá. Jack Kirby. Ok. Que cuáles son tus favoritos cuando trabajaba en DC. Y también te pregunta cuál es tu equipo favorito de los X-Men. A ver, vamos a ver, vamos a ir por partes. Jack Kirby. Ok, de Jack Kirby, ¿cuáles eran mi cómic favorito de él cuando trabajaba en DC? Ajá. Eran dos. Kamandi, el último chico de la Tierra. Mira, tengo una llamada súper extraña. Vamos a contestarla. No, pero sabes que son unos números muy extraños. ¿Qué tal si es algo... ¿De que te quieren chantajear? Ajá. ¿Secuestraron a tus hijos? ¿A tus sí, seis hijos? Vamos a decir que... Es que es un número larguísimo. Que empieza con... Mira este número. Está ridículo este número. A ver, contesta. No. Es que te acuerdas que de vez en cuando te dicen que hay algunos números que si los contestas... Te duplican tu... Identidad. Ajá, exacto. ¡Qué miedo! Entonces siempre dicen, si ves algún número muy extraño, mejor ni lo contestes. ¿Qué te parece si decimos el número al aire? A ver, vamos a decirlo. Para que la gente diga, oye, ¿sabes qué? Ese sí es uno de los números extraños. Mira, chécate el número. 208-704-352-155-1384. No, pues no. Es muy extraño ese número. Nunca he visto un número así. Creo que es esos que te roban identidades. Los troles están trabajando extra, muchachos. Felicidades a todos ustedes. Entonces, eran dos cómics mis favoritos cuando Jack Kirby trabajaba en DC. Era Kamandi, el último chico de la Tierra. Ya hablé un poquito acerca de él. Kamandi viene de un futuro distópico, de un futuro apocalíptico. Él estaba en un centro antirradiación, en un centro antibombas nucleares, y por eso él se protege de toda la guerra nuclear que ocurre en este futuro. Cuando él sale, es el único niño, el único ser humano en un mundo totalmente destruido por la radiación, donde hay tribus de hombres tigres, tribus de hombres gorilas, hay un científico que es un perro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese era un cómic que se me hacía muy interesante por el tipo de visión que tenía, ¿no? Este futuro distópico con esas criaturas que nunca habías visto antes en el mundo. Muy interesante se me hizo. Y el otro cómic que me encantaba era Mr. Miracle. Para las personas que no sepan, hay dos mundos. ¿Cómo se llama? Apocalypse y New Genesis. New Genesis es todo precioso, todo bondad, todo cariño. Es el cielo, se podría decir. Y Apocalypse es el infierno. Apocalypse es el reino de Darkseid. Y New Genesis es el reino del Highfather. Ambos tienen hijos. Darkseid tiene a Orión y Highfather tiene a Scott Free. Para hacer la paz y dejen de guerrear estos mundos, intercambian hijos. Orión se va a hacer parte de New Genesis. Es un niño lleno de ira y en New Genesis aprende a ser un guerrero por la paz. Y en el caso de Scott Free, él está siendo constantemente atacado por las imágenes de ira y de agresión de Apocalypse, y él logra escapar hacia la Tierra y se vuelve el más grande escapista de todo el universo DC, y se vuelve Mr. Miracle, y su trabajo es obviamente lograr escapar de la maldad, no solo de Darkseid sino del mundo en general, y son historias bastante interesantes con él. Y más adelante a mí me encanta que él es un chavo chaparrito delgadito y una mujer fuertísima, gigantesca, super tosca, llamada Big Barda. Lo mandan a matarlo, pero resulta que Big Barda se enamora de él. Entonces es muy bonito que una mujer guerrera se enamora de un hombre que no tiene superpoderes y lo único que puede hacer es escapar. Es como un mago. Es casi casi como el romance entre David Copperfield y esta, ¿cómo se llama? Esta supermodelo preciosa. Claudia Schiffer, casi casi, ¿no? Entonces me encantaban las aventuras de Mr. Miracle porque eran muy divertidas y constantemente crucificaban al personaje. Porque dentro del mundo de Jack Kirby, el diablo era Darkseid, Highfather era Dios y Jesús obviamente sería Mr. Miracle, ¿no? Okay. Es el que se escapa siempre. No importa si lo quieres matar, siempre regresará. Y de hecho en JLA Another Nail, ya les hablé de JLA El Clavo. En la secuela Another Nail, Darkseid, bueno, de hecho de Zod, logra matar a Mr. Miracle. Pero Mr. Miracle ni la muerte lo puede detener y logra regresar a la vida. Es divino, divino. Me encanta ese personaje. A ver, ¿qué más tenemos? Muy bien, tenemos también por aquí que Omega, por último, ajá, te dice, gracias por las recomendaciones, ya estoy leyendo Batman Chronicles of the... The Gauntlet, ajá, buenísimo. Y dice que le está gustando mucho. Sí, de hecho, The Gauntlet es la primera aventura que Robin tiene con Batman, donde Batman le dice, te doy hasta el amanecer. Si te encuentro antes del amanecer en Ciudad Gótica, no puedes ser mi compañero. Si te encuentro después del amanecer tienes, estás listo para ya ser el compañero de Batman. Y es divina. Divino cómic. Alguien que no puso su nombre puso, le quitó los poderes a Superman con la kriptonita roja. Ah, ok. Efectivamente, eso es lo que pasa en por eso te digo que la kriptonita roja o la kriptonita carmesí que aparece en Crisis of the Kryptonite, ¿cómo se llama? The Red Kryptonite, no necesaria, o Crimson Kryptonite, no necesariamente lo mata como la kriptonita verde. Le hace diferentes efectos a Superman. En este caso, momentáneamente o por un tiempo le quita sus poderes. Artu 1512 nos dice: mis felicitaciones, Joe. Tú me recomendaste The Pro. ¿Tú me recomendarías The Pro de Garth Ennis? Pede tu programa, sí es el más divertido. Ah, muchas gracias. The Pro de Garth Ennis es un cómic que tienes que tener un cierto sentido del humor y un cierto nivel de tolerancia para cosas grotescas para verlo. El arte me gusta mucho. La historia es algo interesante. Lorna, ¿sabes cómo se le llaman a las prostitutas en los Estados Unidos? ¿Prostitutas? No sé. Sí, pero también le dicen pros. Ah, no sé. Porque son profesionales en el trabajo de satisfacer a un hombre. Oh. The Pro es una prostituta que le inyectan un suero y adquiere superpoderes. Pero a pesar de que tiene superpoderes y decide volverse superheroína, no deja de ser una prostituta. Entonces sigue su trabajo nocturno al mismo tiempo que empieza a hacer su carrera nocturna. Entonces es un cómic con un sentido del humor muy oscuro, una idea o una imagen de los seres humanos y de los superhéroes muy torcida. Es un cómic muy grotesco. Si tienes ese sentido del humor, adelante. Yo lo vi y honestamente me ofendió en todos los niveles posibles. Leí el preview que tenían en Comicology, que te lo recomiendo. Si tienes en una tablet, léete el preview a ver, y si lo aguantas, ya compra el cómic completo. Yo te puedo decir, me encantó el arte. El arte me gustó mucho y creo que el arte va muy ad hoc a la historia, porque es una historia cómica y el arte es tirando a comedia. Pero sí sentí que fue muy, muy grotesco y muy agresivo para mí. Y honestamente no te lo recomendaría si no eres de ese tipo. Pero si te gusta ese tipo de historias, arriba y adelante. Joel Nandaba dice... esperando Comic Manía mientras dibujo a Batman. Joel Nandaba me va a regalar un dibujo de Batman para mi cumpleaños y se lo agradezco muchísimo. Muchas gracias. Y como tú verás, nuestro buen amigo Amra Al-Hashred me ha regalado dos dibujos, uno de Batman y uno del Capitán Marvel, y ya están colgados en mi casa. Y créeme, voy a colgar los tuyos, al igual que afortunadamente el de David Mack, que alguna vez me regaló, el de un buen amigo que se llama Joe, que también lo tengo que colgar. O sea, tengo mucho arte original de escuchas y de amigos. Qué padre. José Ángel Quita dice: Joey, ayer pude leer Swamp Thing, The Future's End, y es de los pocos, junto con Grayson, que valen la pena. Ojalá puedas leerlo. Lo leeré, y el de Grayson está genial, en serio. Si no han leído el The Future's End de Grayson, léanlo. Es increíble porque te muestra un momento y cada vez se va más para atrás, más para atrás, más para atrás. Y cada página cuenta una historia completa de algo que sucedió antes. La relación entre, curiosamente, Lorna, Dick Grayson, alias Nightwing, y Huntress, es preciosa. Es amor de verdad. Es un amor de iguales. Muy, muy, muy bonito, muy bonito. Es una señal. Es una señal. Claro. Es una señal. Porque yo me he visto de Nightwing, ella se viste de Huntress. O sea, el cómic lo está diciendo. Estamos hechos el uno para el otro. Por supuesto. Totalmente. Entonces resulta que se ve este amor. Hay un momento donde él platica con Batman, donde él platica con Batichica. Esas relaciones de Dick Grayson con estos personajes se definen muy bien en Future's End Grayson número 1. Cómprenlo. Excelente, excelente cómic. Miguel Ángel dice: ¿podrías responder hoy esta pregunta? Y no pone la pregunta. ¿Podrías responder hoy esta pregunta en tu programa? Y no pone la pregunta. ¿Podrías responder hoy esta pregunta? Saludos desde Mexicali. Y no pone la pregunta. Pero gracias, Miguel Ángel. Si lo hubieras puesto, con mucho gusto lo hubiera respondido. Logan Wayne dice: a punto de comenzar el mejor programa de cómics. Muchas gracias por la mejor estación, tu radio online. Muchas gracias. Qué lindo. Muchas gracias, Logan Wayne. También dice: saludos a todos en cabina. Una pregunta: ¿de qué trata Marvel Bullet Point y Thanos Infinity Revelation de Jim Starlin? Bueno, el Infinity Revelation de Jim Starlin no lo he leído. Ya lo tengo, lo quiero leer, pero me da mucho miedo. Porque tenemos que recordar que Jim Starlin se volvió el personaje o el escritor donde si tenías algo de lo cósmico te ibas con él, y su Thanos Quest es genial. Bueno, de hecho su Silver Surfer es bastante bueno, su Thanos Quest es genial, su Infinity Gauntlet está bastante bueno. O sea, es muy largo, es medio aburrido en momentos, pero está bastante bueno. Infinity War es para matar a alguien. Infinity Crusade, te quieres dar un tiro. O sea, es tan, tan, tan mala. Y después hizo otra, que era The Infinity no sé qué, que es malísima, que es donde descubrimos que Thanos ha creado clones. Y después que estos clones se van a enfrentar contra el Thanos que los creó. Es malísimo, se llama Infinity no sé qué. A ver, déjame ver si encuentro el nombre. Así de malo es el cómic, ni me acuerdo de qué se trata. Vamos a ver, Thanos Clones. Es malísimo, malísimo. Y repito, no estoy utilizando Infinity Abyss. No estoy utilizando Wikipedia, estoy utilizando Google Chrome para nomás checar rápidamente estos datos. Se llama Infinity Abyss, no lo lean, es malísimo. Y después de leer Infinity Abyss, no he vuelto a leer cómics de Jim Starlin, porque honestamente se enfoca sobre lo mismo, lo mismo, lo mismo. Es muerte, muerte y destrucción, muerte y destrucción. De hecho, en DC, durante Final Crisis, hizo The Death of the New Gods, o La Muerte de los Nuevos Dioses. Y leí el primer número y eso, así, muerte y destrucción a nivel cósmico. Entonces yo creo que lo que va a hacer ahorita con este cómic que tú mencionas de Infinity Revelation es otra vez lo mismo. Yo creo que más que nada lo que están haciendo es tratar de poner otra vez a Thanos en el centro del universo como el villano más poderoso de todo el universo Marvel, para de esa manera darle la importancia ahora que se nos está acercando, obviamente, ¿cómo se llama este? Avengers... Bueno, 2, que es donde él se van a presentar a Ultron. Ya presentaron a Thanos en Avengers 1, en Guardians of the Galaxy, y obviamente es para cerrarlo. Y Marvel Bullet Points, honestamente no ni recuerdo el cómic. Déjame ver cómo se llama la portada y te podré decir si es bueno o malo. En lo que yo busco aquí la portada, Lorna, ¿nos podrías decir, por favor, otra pregunta? Claro que sí. Tenemos por aquí también, es que ya no sé a quién elegir de todos los... De Tim María de Pingüe Lorna, es la mejor manera. ¡Ah! ¡Darko! Darko, aquí encontré a Darko. Y nos manda saludos y te dice, Joy, ¿puedes hablar un poco del New Universe de Marvel? Aquel donde destaca Star Brand. Wow, es que creo que la palabra destaca, Lorna, corrígeme si estoy en lo correcto, es cuando algo brilla y sobre todas las cosas. Sí. No por agredirte de ninguna manera, mi querido Darko, pero nada brillaba en el nuevo universo. Nada. Es el peor universo jamás creado. Y no es porque querían hacer cosas malas. Es porque en serio no tenían la idea. Era una idea demasiado nueva. Entonces nada brilla ahí. En serio. No sé si ya los leíste o no. Yo, tristemente, en ese momento los cómics eran muy baratos. Y yo compraba todo Marvel y todo DC. Con pocas excepciones. Entonces cuando salió... el nuevo universo, era el 25 aniversario de Marvel. Entonces dije, lo tengo que comprar todo, necesito poseerlo. Eran 8 títulos. Ayúdame a recordarlos, Lorna. Vamos a ver si los puedo recordar. Okay. Tenemos Star Brand, que es un chico totalmente normal que vive en Pittsburgh, que encuentra a un alienígena. El alienígena le da un tatuaje de poder y con eso es más fuerte que Superman. Puede volar, puede lanzar rayos, puede hacer 20 mil y un cosas, ¿ok? Entonces, él tiene que es un ser humano normal que de un momento a otro se convierte en un ser ultrapoderoso y tiene que descubrir qué hacer con este poder. Está Cyforce. Resulta que hubo un evento blanco donde muchas personas adquirieron poderes. En el caso de Cyforce son 5 chicos que quieren poderes mutantes. Uno tiene poderes telepáticos, otro tiene poderes para hacer que las cosas exploten, otro tiene poderes para curar gente si tiene alguna herida, etcétera, etcétera. Estos 5 personajes son unidos por un mentor. Su mentor muere y ellos pueden unir sus fuerzas cuando están en peligro, y ellos 5 desaparecen y se forma un ser hecho de energía que tiene los poderes de los 5 chicos, llamado el Psyhawk. Malísimo cómic. Buena idea, pero muy mal llevado a cabo. Después tenemos a DP7. Un tipo une a todos los o quiere unir a varios mutantes para hacer un ejército de mutantes y conquistar la Tierra. 7 de estos mutantes descubren lo que está pasando y huyen. Y básicamente son mutantes huyendo de más mutantes. Y eso es DP7. Displaced Paranormals 7. Es el título completo. Después está el peor de los títulos, que se llama Kickers Inc. que es un grupo de futbolistas que deciden volverse superhéroes. Uno de ellos tiene superpoderes, tiene velocidad, superfuerza e invulnerabilidad. Ni uno de ellos tiene superfuerza, ni invulnerabilidad, ni nada más, pero son sus amigos. Entonces tienen aventuras al estilo Cuatro Fantásticos, no más que con solo uno con ellos de poder. Tenemos a Mark Hazard Merck, que es un, ¿cómo se llama esto? Un veterano de Vietnam que tiene aventuras como soldado bajo contrato. ¿Cómo se llama esto? Soldier for hire. O sea, tú lo, es como un mercenario. Como mercenario. Tú lo contratas para que tenga sus aventuras por ti. Está Justice, que es un policía de otra dimensión que llega a nuestra dimensión para cazar a un criminal que huyó de su dimensión. Y me faltan dos. Está Nightmask. Nightmask, él y su hermana tienen un accidente automovilístico. Cuando termina su accidente, cuando los rescatan, él tiene la habilidad de cuando sueña o cuando duerme, mandar su imagen o su yo espiritual a las mentes de otras personas, interactuar con los sueños de otras personas. Y como siempre me falta uno. ¿Quién será? ¿Quién será? Bueno, Spitfire and the Troubleshooters. Spitfire es una chica que es súper inteligente, tiene un grupo de amigos súper inteligentes y juntos agarran la armadura que su papá creó, modifican la armadura y ella se vuelve básicamente la Iron Man de este universo. Todo sonará muy interesante en teoría. Lees los cómics, son aburridísimos, porque la idea era agarrar el entorno real, de la vida real, del mundo real, y meter a estos superhéroes, estas personas con poderes paranormales, estas personas con armaduras o que vienen de otras dimensiones y que tuvieran y que funcionan dentro del entorno real. Y además querían que el tiempo pasara de manera real. O sea, si un cómic sale en julio, vemos la aventura de estos personajes en julio. El próximo número sale en agosto y vemos lo que pasó en ese... O sea, nos cuentan rápidamente que ya pasó un mes y qué sucedió durante ese mes que no los vimos. Entonces pasaba el tiempo de manera real. O sea, de cómic a cómic era un mes. Entonces tenían que contar historias autoconclusivas de número por número y a veces no funcionaba. Y después otra cosa era que los héroes no se podían revelar ante la humanidad. La humanidad no debía de saber que ellos existían, porque la idea o la convención del nuevo universo es que era el mundo que estaba afuera de tu ventana. No era un mundo totalmente lleno de superhéroes, era un mundo total y completamente normal. Como idea es interesante, pero fue muy mal llevada a cabo. Muchos años después, Jim Shooter, el creador del nuevo universo, crearía los héroes de Valiant con la misma idea, con la misma convención de que pasaba el tiempo a nivel real, de que había solo un grupo de personas con superpoderes, no todo el mundo tenía superpoderes, que era el mundo que veías afuera de tu ventana, y funcionó bastante bien en Valiant, pero en el New Universe no funcionó para nada. Tanto así que salieron 8 títulos y a los, no sé, 5 o 6 meses, menos de un año, se canceló la mitad de los títulos, porque de plano nadie los quería. Entonces solo se quedaron Justice, que le tuvieron que cambiar todo el origen y volverlo otra cosa. Cyforce, que también lo tuvieron que cambiar muchísimas cosas para que finalmente funcionara. DP7, que no tuvieron que cambiar tantas cosas, pero ya empezó a funcionar un poquito mejor. Y Starbrand, que es el que tú mencionas, que es el que brillaba, de ser un cómic mensual, se volvió un cómic bimestral, porque de plano no estaba jalando gente. Y John Byrne se puso a trabajar en el cómic, hizo lo posible porque funcionara, hizo lo posible porque tuviera sentido, y nunca se logró al 100%. Yo compré los primeros números, los dejé de comprar cuando se relanzan las series y se renuevan las series. Y de hecho Jim Lee empieza a trabajar en Cyforce, fue su primer trabajo en Marvel, en Cyforce. Empecé a leer los cómics de nuevo y me empezaron a gustar. No eran grandiosos, pero me empezaron a entretener un poquito más. Y después se empezaron a cancelar las series y empezaron a tener diferentes miniseries como The Pit, The War, donde, por decir, en The Pit hay una gran explosión en Pittsburgh que detona una guerra entre los Estados Unidos y Rusia, utilizando a paranormales para pelear la guerra. Es todo un rollo. Yo honestamente no creo que valga mucho la pena leer. Lo que te podría recomendar de Warren Ellis, curiosamente, es New Universal, que es una nueva versión, una nueva visión de los héroes del nuevo universo, pero a través de alguien que sabe escribir mucho mejor que Jim Shooter y el resto de ese grupito que escribió, que es Warren Ellis. Entonces te recomiendo muchísimo más New Universal que el New Universe, aunque también es muy difícil de conseguir. Y en el caso de Marvel Bullet Points, era básicamente las historias secretas que ocurrieron en la creación de todos los personajes de Marvel, como Hulk, como Spider-Man, como Iron Man. Sonaba una, como una idea interesante, no lo fue. Fue bastante aburrida, leí el primer número y con trabajo lo pude terminar. No te lo recomiendo y, curiosamente, todo lo que descubrimos o supuestamente nos informaron en Bullet Points resultó que no era verdad. Y ahorita todo eso lo puedes ver mejor en este cómic de... ¡Ay, maldita sea! ¿Cómo se llama? Original Sin. Mucho mejor. José Ángel dice, Joey, ¿hay algo importante o destacable que se pueda leer sobre Man-Thing, alias el doctor Ted Salis? Gracias. No. Man-Thing es un personaje bastante triste porque lo único interesante de Man-Thing era lo que decía debajo del título. Decía, cualquier cosa que conozca el miedo se quema ante el toque de la cosa humana o de la hombre cosa, ¿no? The man thing. Whatever knows fear burns at the man thing's touch. Eso fue lo único gracioso del personaje. Quitando eso, nada. El visual era un visual muy interesante, pero no puede hablar, no puede razonar. Lo único que hace es caminar por el pantano. Se enfrenta con alguien, si la persona le tiene miedo, lo toca y lo quema. Si no le tiene miedo, nomás como que lo observa y trata de ayudarlo, disque, pero honestamente no te recomiendo nada de Man-Thing. De hecho, en su propio cómic, Man-Thing es casi un personaje de apoyo. Teodoro Guerrero dice, en 5 minutos se iniciará por tu radio online, el mejor programa de cómics, Comic Manía, listo para escucharlo. Gracias, Teodoro, en serio, muchísimas gracias. Qué buena onda, ¿no? Es que no está. Wow, este nombre. Vamos a ver. Abdalí Blanco dice, Joey, pásame la foto de la jacket de Batman, por favor, para verla. Pues está en mi Facebook. Digo, no te lo podría, te lo puedo pasar después. Ahorita estoy un poco ocupado, tengo mis manos ocupadas en este momento, pero si quieres te lo mando después. Pero lo puedes checar si vas a mi Facebook o al Facebook de Comic Manía MX. Puedes checar en nuestro álbum que se llama Dragon Comic Manía y ahí están todas las fotos, incluyendo la foto de la chamarra preciosa de Batman. Bernardo dice, al aire un nuevo soliloquio con Carlos, Joey Moisés en Comic Manía por la señal de tu radio online. Muchas gracias, Bernardo. Daniel dice, ya empieza el mejor programa de cómics, Comic Manía. Muchas gracias, en serio, a través de tu radio online. Ayuden a Joey con Huntress, hazle caso a Joey. Qué lindo, gracias, Daniel. Lorna, obviamente, únete a la dinámica de hoy. Gracias. En Comic Manía soy un héroe, qué lindo. Te gustó mucho eso, ¿verdad? Sí, se me hizo muy lindo. Qué padre. Lindo. Vico Star Killer dice, en Comic Manía soy un héroe, yo quiero ser un villano y llamarme el terrible Vico Star Killer. Muajaja. Está padre su nombre. Vico Star Killer, sí, está bien. De hecho, Star Killer era el nombre original de Luke Skywalker, por cierto. Daniel dice, oye Joey, el nuevo Multiversity, ¿en qué espacio toma lugar? ¿Tiene que ver con el Infinite Crisis que salió hace poco? Pues de alguna manera sí, porque en Infinite Crisis el universo que solo era uno se multiplica en un multiverso de 52 tierras. Entonces, de alguna manera u otra, la creación de las 52 tierras empieza en Infinite Crisis y continúa o se va a explorar qué existen estas tierras en Multiversity. Gerardo de la Cruz dice, perdón Lorna que te esté quitando tu chamba, no, pero no, es que no, tengo no, que... Está bien. Son tú dale, tres. Dale. Es que son muchísimas y prefiero contestarlas bien aquí y las demás dejarlas para el extra. Porque estas se empiezan a multiplicar. O sea, desde las 8 empezaron. Gerardo de la Cruz dice, Comic Manía, saludos maestro en ciencias del cómic. Bueno, según mis troles dicen que no sé nada de cómics. Ah, no. Entonces, no sé qué tan buen profesor pueda ser. Joby, ¿puedes decirnos cuántos hijos tiene Ra's al Ghul? Pues mira, yo nomás conozco a tres, que son Talia al Ghul, que es la que todos conocemos, que es la que salió en la película de Dark Knight Rises y es la novia de Batman, que ha salido en muchísimos cómics. Nyssa al Ghul, que salió en Death and the Maidens, estoy en lo correcto, fue la primera vez que se presenta el personaje. Ella quiere tomar el lugar de su padre y también la vimos en Arrow besando a Black Canary, qué lindo. Y también tenemos a... me encanta este nombre, Lorna. El personaje es un albino, ¿ok? Por alguna razón u otra, después de tantas exposiciones al Pozo Lázaro, por alguna razón u otra, Ra's al Ghul solo puede tener hijas, no puede tener varones. Y curiosamente, él, siendo que es un hombre árabe, quiere que su legado sea portado por hombres, no por mujeres. Finalmente logra tener un hijo, pero su hijo es deforme, es un albino. ¿Cómo le apodan para burlarse de él o para agredirlo? ¿Cómo crees? Que es un albino. Es el nombre más racista del mundo. Albino. Casi, casi. El fantasma blanco. Qué mala onda, ¿no? Es como doblemente diciendo que no tiene, ¿cómo se llama? Que su piel no tiene color, o sea, doblemente. Por eso mismo, Ra's al Ghul forza a su hija a enamorarse de Batman, que honestamente enamorarse de Bruce Wayne es la cosa más fácil del mundo. Tienen a Damian Wayne, porque lo que quiere hacer Ra's al Ghul es que su cuerpo está teniendo ya problemas de tantas reencarnaciones o regeneraciones y quiere poseer a Damian Wayne. A última hora Batman lo detiene y tiene que poseer a su hijo, el albino, llamado el ¿cómo se llama? El fantasma blanco, el fantasma White Ghost. ¿Qué onda con eso? Son los tres que conozco. Deben de haber más porque es un hombre que ha vivido por siglos. Entonces debe de haber tenido varios hijos. Daniel dice, con bienvenida. Hola, Joey. Tengo otra mermelada, Only Hope by Switchfoot. ¿Ok? Para la próxima semana, Only Hope by Switchfoot. Me parece perfecto. Luis dice, larga vida larga vida, Comic Manía, muerte a los trolls. Muchísimas gracias. Y a nuestro buen amigo Rodrigo McLeod, del Clan McLeod, nos pone, Comic Manía, Joey no usa Wikipedia. Es como se llama, hashtag Joey no usa Wikipedia. Muchas gracias. Y obviamente Lorna se une a la campaña. Muchas claro, gracias. Obvio. Muchas gracias. Y creo que ya vamos a terminar todas las... Tengo que retuitearlo. Es la cosa más linda del mundo. Nuestro buen amigo Israel, no conforme con hacernos un anuncio el día de hoy, nos hizo dos. Dice, no te pierdas las mermeladas Comic Manía. Y pone una jarra de mermelada con Comic Manía. Oh, estuvo muy bonito. Ese merece ser retuiteado, mi querido Israel. Y ponerle un favorito. Muchas gracias. Lo acaba de mandar Joel Nandava, dice, un excelente programa donde despierta la Comic Manía, un excelente programa donde despierta la pasión de los cómics que está en nuestro interior. Gracias. Y obviamente nos pone nuestro hashtag, que es Huntress, hazle caso a Joey. Sal Guerra dice, saludos. Y me encanta cómo siempre, cuando lo escribe muy rápido, como medio mal escribe mi nombre. Entonces, en vez de poner J-O-Y, esta vez ponen J-E-Y. Entonces, hola, Joey. Y a la bellísima Lorna. Muchas gracias, mi querido Sal Guerra. Ah, mira, mira, este individuo llamado Jesús, creo que es el que alguna vez dijo que este programa es una basura. No sé. Pero vamos a ver, vamos a ver. Dice, ¿qué tal? Estoy escuchando apenas el programa 115, ya que no los puedo escuchar en vivo. No sé si me puedes responder en un Comic Manía extra o en el programa en vivo. Quisiera saber sobre el personaje de Korvac. Saludos a todos en cabina y muchas gracias una vez más. Excelente programa. Ah, creo que no es él. Es que tenemos algún troll. Bueno, no sé si sea troll, porque dijo que el programa era bueno, pero era inferior a otro programa en iTunes. Y también se llama Jesús, entonces siempre los confundo. Pues en el caso de Korvac, vamos a ver, ya después de esto, serían... Sí, ok, se lo puedo contestar ahorita y con eso cerrar el programa. Porque después de eso, más Sal Guerra lindísimamente pone Huntress, hazle caso a Joey. Y pone el hashtag, muchísimas gracias. Y escribe bien, mi nombre es Joey, gracias Sal Guerra. De seguro lo quedaba escribiendo muy rápido. Y ya no tenemos ni uno más. Entonces podemos... creo que sí, Dios mío. No, nomás son personajes poniéndole favoritos. Entonces sí podemos contestar la pregunta de Jesús. A ver, Korvac es un ser humano que vive en el futuro, en el siglo 31. Los Badun, una raza de lagartos alienígenas, llegan a la Tierra, invaden la Tierra, conquistan la Tierra y matan a varios seres humanos. No matan a Michael Korvac, pero lo hacen un esclavo. Él está trabajando en las forjas y todo eso, y resulta que un día queda totalmente exhausto y cae. Se enojan los Badun, le cortan de la cintura para abajo y lo unen con una computadora. Y básicamente es un cyborg, mitad hombre, mitad computadora, y básicamente lo hacen seguir trabajando en las forjas. Resulta que Galactus llega a la Tierra en el siglo 31. Korvac está trabajando con los Badun, se mete a la nave de Galactus, se une a las computadoras de Galactus y adquiere poder cósmico a través de transferencia computadora a computadora. Se vuelve tan, tan inmensamente poderoso porque tiene, pues no digamos poderes al nivel de Galactus, pero sin duda tiene los poderes a nivel del Silver Surfer, y decide abandonarlo todo, irse a la Tierra y vivir una vida normal y tranquila. Curiosamente, el coleccionista quiere atrapar a Korvac para tenerlo en su colección porque es un ser único, y manda a su hija Karina para traicionarlo, ayudarlo a atraparlo. Pero resulta que Karina, al conocer a Michael Korvac, al conocer su dolor, al conocer su gran tragedia, y al conocer que tiene este gran poder y prefiere no usarlo y nomás vivir una vida normal y cotidiana, ella se enamora de él, se vuelve en pareja y quedan y se quedan viviendo en el siglo XX. Y lo que termina sucediendo es que los Guardianes de la Galaxia, no los que conocimos en la película, sino los Guardianes de la Galaxia creados en el 69, que vienen del futuro, ellos vienen del, al presente, se unen con los Avengers para enfrentarse a Michael Korvac. Se enfrentan a Michael Korvac, Michael Korvac los destruye y los rearma, es tan poderoso, y hace que se olviden de haber visto a Michael Korvac. Y después de un, dos o tres momentos regresan a enfrentarse contra Michael Korvac. Michael comparte su poder con Karina y juntos empiezan a destruir y matar a todos los este, a todos los Avengers. Y en ese momento Korvac empieza a perder el control, voltea a ver a Karina, le ve la, a Karina un rostro de miedo, un rostro de terror, de que Korvac ya no es el hombre del, del que ella se enamoró, y él se permite dar muerte. Y lo matan los, este, los Guardianes de la Galaxia. De hecho, si es lo correcto, Starhawk es el que lo mata. Y Thor, en su identidad de Don Blake, logra revivir a todos sus compañeros que habían caído. Y básicamente ese es el final de Michael Korvac. Todo eso se colecciona en Avengers The Korvac Saga. Te la recomiendo muchísimo porque también es, fue una de las ideas de Jim Shooter. Jim Shooter siempre ha jugado mucho con la idea de seres todopoderosos, todos poderosos, que quieren, o seres omnipotentes, que quieren trabajar o tener una vida cotidiana. Por decir, Michael Korvac tiene los poderes de un dios y lo único que quiere hacer es vivir en los suburbios con su amada. En el caso de este, The Beyonder, tiene los poderes de un dios, pero lo único que quiere hacer es tener la experiencia de un ser humano, y por eso primero observa a los seres humanos en Secret Wars y después va a la Tierra para tratar de ser un ser humano en Secret Wars 2. Más adelante, en Starbrand, tenemos un ser humano normal, común y corriente, que adquiere esta, este tatuaje, y este tatuaje le da super fuerza y rayos y puede volar, invulnerabilidad. Y lo único que quiere hacer es regresar a ser un ser humano. Más adelante en Solar, Man of the Atom, The Valiant, es igual, es un dios todopoderoso. De hecho, es el dios del sol, casi casi así le llaman, porque sus poderes son, o sea, lo hacen parte del panteón de los dioses, tan poderoso como un Zeus o tan poderoso como un Horus. Y lo único que quiere hacer es estar con su amada y vivir una vida cotidiana. Entonces, como que ese es algo que constantemente tocaba Jim Shooter. Entonces, te recomiendo muchísimo la saga de Korvac. Y con eso, hasta ahorita ya resolvimos todas las preguntas que habíamos recibido en nuestro Twitter. Lo que no hemos hecho es lanzar la segunda pregunta para que se puedan ganar el cómic de, ¿cómo se llama? Night of the Living Deadpool, número 1. Y lo voy a lanzar en este momento. Entonces ya todavía tienen mucho tiempo para poder este, contestar esa pregunta. Y recuerden, todas las respuestas, por favor, se van directo a comicmaniamx@gmail.com. Y les recuerdo, damas y caballeros, desafortunadamente, todos los cómics que se regalan en este programa se estarán dando en las pláticas de Fantástico que hace Comicmanía cada fin de mes. Si no pueden ir a Fantástico, pues les pediría que por favor no participen. Y lo que les quiero decir, todavía no tenemos un tema para la plática de este mes. Hasta donde yo sé, creo que posiblemente sea Future's End, porque están saliendo las portadas especiales de Future's End, que son portadas especiales en 3D, y pues creo que es hasta ahorita lo que va a ganar en tema. Si no, tal vez podemos hablar de Guardians of the Galaxy, no sé. Todavía no me han dicho, pero cuando me confirmen, les confirmaré a ustedes. Lorna, tenemos algunos minutos todavía. Afortunadamente tenemos 10 minutos. ¿Ves? Cuando no viene Bernardo, todo fluye, todo va más rápido, porque no me están interrumpiendo cada 10 segundos. Okay. Dinos algunas de las preguntas que tenemos en el Soho Chat, por favor. Bueno, tenemos a Raven, que dice, Joy, por si no puedo hacértelo llegar a tiempo, que tengas un feliz baticumpleaños. Ah, muchas gracias. Te mando un besote y un abrazo. Y por cierto, me gustaría que pusieran la canción de Love Me Again, de John Newman, y se la dedico a Joy. Ah, me parece mucho. Muchísimas gracias. Pero te gracias. Dice, bueno, que para que Huntress te haga caso también. Claro, claro. Muchísimas gracias, mi querida Raven. Este, lo que vamos a hacer es anotarlo y la próxima semana, la próxima semana te la ponemos. Muchísimas gracias, muchas gracias. Y su pregunta es saber si Batman tuvo alguna relación con Black Canary y si Green Arrow tuvo un romance con Lois Lane. ¿Green Arrow? Ajá. ¿Con Lois Lane? Sí. ¿Nunca? Sí, ese no, nunca, nunca, nunca. Green Arrow siempre ha sido muy, este... ¿cómo puedo explicar? Es muy gracioso, ¿no? Porque Green Arrow siempre llegaba así como ser el ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esa estúpida canción de Pedro Navajas, ¿no? Así como que era el buena onda, el que llegaba ahí, yo soy el bueno, todas las chicas quieren conmigo, todos ustedes son unos tarados en comparación a mí. Era muy engreído, ¿no? muy prepotente, muy, muy, muy arrogante. Pero en el momento que voltea a ver a Black Canary, todo desaparece. Queda idiotizado por ella. No lo quiere admitir, pero empieza cada vez a ser más molestoso, pero para llegarle a ella. Y lo curioso es que ella se enamora de él inmediatamente por su manera, por su arrogancia. Okay. Pero ella, como es una mujer liberada, una mujer independiente, se rehúsa a caer ante tal arrogancia. Pero los dos están idiotamente enamorados el uno del otro. Y constantemente están poniendo las barreras, barreras, barreras, barreras, hasta que se logran enamorar total y completamente. De hecho, en la serie animada de la Liga de la Justicia, hacen una adaptación de este romance, ¿no? De que ella le cae muy mal él y él está locamente enamorado de ella, pero no se lo pueden decir. Y finalmente él hace algo totalmente estúpido con tal de que ella le haga caso, y le hace caso por su estupidez. Es divino. En serio, vean, el episodio es buenísimo. Es cuando Wildcat, que es el maestro de artes marciales y de box de Black Canary, entra a una arena de ¿cómo se llama esto? De box. Pero es como ¿cómo puedo explicar esto? Que es un tipo de box ilegal. Donde los contrincantes se pelean sin guantes. ¿Peleas callejeras? Ajá, es como peleas callejeras. Los ponen dentro de una jaula y se tienen que golpear. Y no literalmente matar al otro, pero hasta que el otro no se pueda parar. Uh-huh. Y es que ya ganó. Entonces, lo que pasa con Wildcat es que ya quiere pelear y usar sus habilidades como boxeador. No como superhéroe, porque como superhéroe se tiene que detener. Se quiere pelear contra gente con superfuerza para demostrar que él, aunque solo es un humano, sus habilidades como boxeador son mejores. Y lo que termina pasando es que se está volviendo adicto a la violencia. Y Black Canary lo quiere detener y no puede. Y el que lo detiene es Oliver Queen. Y lo hace porque él cree que Black Canary está enamorada de Wildcat. Y no, lo ve como un maestro, como su padre. Entonces resulta que él se mete en el ring y le dice a Wildcat, ¿quieres pegarle a alguien? Pégame a mí. Y lo empieza a golpear Wildcat y se deja golpear Green Arrow. No muestra resistencia. Y cuando ya lo tiene en el suelo y está a punto de darle el último golpe, dice, hazlo, siéntete como hombre. Y el otro lo suelta y se va. Y en eso dice Black Canary, ¿por qué lo hiciste? Dice, pues lo hice por ti. Dice, ¿te dejaste que te destrozara? Dice, pues hey, yo sé que lo quieres. Y dice, eres un idiota. Me han dicho cosas peores y se besan. Y dice, qué bonito, ¿no? O sea, está listo para hacer cualquier estupidez por la mujer que ama. Aunque él pretende que no, pero es así. Y en el caso de Batman, no. Batman tiene... él solo se enamora de mujeres que lo abordan a él. Uh-huh. Él rara vez ha enamorado a una mujer o ha ido tras una mujer. De hecho, Batman en sí nunca. Bruce Wayne sí se enamoró de Silver St. Cloud por un tiempo y él sí la persiguió. Cuando Silver St. Cloud se da cuenta de que él es Batman, ella huye y nunca quiere volver a saber de él porque le tiene miedo. Porque Batman es una criatura que da miedo, ¿no? Pero solo se ha involucrado con mujeres que lo han buscado. En el caso de Gatúbela va con su látigo, le dice, ven acá, Batman. O sea, no me importa que yo sea una ladrona, no me importa que tú seas el hombre más recto de la Ciudad Gótica, yo quiero contigo y punto. Y en los nuevos 52 ella lo viola, ¿no? Tanto así. Okay. Lo mismo hace Talia. Talia constantemente está ahí con él y dice, te amo, te amo. De hecho, le dice Beloved todo el tiempo. Nunca le dice otra cosa. Nunca le dice Batman, nunca le dice Bruce, le dice Beloved. Y es porque constantemente lo está abordando. Y curiosamente, Satana también se enamora de él y también lo busca. De hecho, me encanta en la serie animada, él va con Satara, el papá de Satana, para que le enseñe a ser escapista, porque el mejor mago de todo el universo DC es Satara. Y le está enseñando a escaparse y Satana se enamora del joven Bruce Wayne. Pero Bruce dice, no, mi vida es ser Batman, no puedo enamorarme ahorita, no puedo involucrarme con ni una mujer, aunque sea tan hermosa como Satana, no puedo. Entonces lo que hace ella, agarra unas esposas y lo esposa. Y dice, ya no te puedes escapar, te tendrás que quedar aquí. Y ella se voltea por un segundo y cuando regresa, ya no está Bruce Wayne. Y es la historia de la vida entre Satana y Bruce Wayne. Satana se le está todo el tiempo lanzando y Bruce no acepta, ¿no? Y de hecho, hasta en la serie animada de la Liga de la Justicia, la Mujer Maravilla se enamora de Batman. Uh-huh. Porque Batman es el óptimo de cualquier hombre. Todos los demás tienen poderes que vienen extras, pero Batman no, todo lo adquirió. Entonces la Mujer Maravilla lo admira y le dice, ¿cómo le dice? Princesa, nunca seremos buena pareja. Tú eres una princesa de ¿cómo se llama? De una tierra mágica y yo soy un chico rico, un niño rico con problemas. Nunca seremos buena pareja. Y dice, no me importa, Bruce. Dice, a mí sí. Punto. Entonces es muy curioso. Las mujeres lo tienen que abordar a él. En el caso muy estúpido de All-Star Batman y Robin, Frank Miller, por alguna estúpida razón, decide que hay una relación entre Black Canary y Batman donde los dos se están enfrentando contra unos criminales, vencen a los criminales y en la calle, bajo la lluvia, tienen relaciones sexuales. Oh. Es la cosa más estúpida que jamás ha existido. Afortunadamente ya dijeron que ese cómic no es parte del canon. Está en su propia tierra, en su propio Batman. Es otra cosa. Pero es un cómic bastante, bastante malo. Que desafortunadamente hay un chavo que está en mi lista de ¿cómo se llama? De amigos. No voy a decir su nombre porque no quiero que se sienta mal. Pero las últimas pláticas que he tenido con él me ha preguntado acerca de cosas tan, pero tan malas. Y creo que me ha preguntado porque a él le gustan y quiere saber mi opinión. Pero me preguntó acerca de Batman The Deal, que es una basura. Acerca del corto de Batman The Den, que es una ridiculez. El de Grayson, que bueno, no es tan malo. El de World's Finest, que también es una basofia, que es un trailer ficticio, es una basofia. Y me preguntó acerca de All-Star Super Batman y Robin. Y le dije, es una basura, que no sé qué. Y le estoy diciendo, ¿por qué es tan malo? Y me dice, ah, ok. ¿Tú crees que algún día lo terminen? Porque quiero leer los últimos dos números. Y yo, ¿qué te pasa? No voy a decir su nombre porque no quiero que se sienta mal. Pero sí fue como que dijo, tengo que salirme de esta plática. No puedo continuar con esta plática. Este hombre me está matando. Pero bueno, ¿alguna otra pregunta? Tenemos 4 minutos. Estamos, no puede cuatro ser. 4 minutos. Bueno, no Flor ser. Te sugiere que hagas una plática especial sobre Hulk. ¿Sobre Hulk? Ajá. Sabes que yo lo haría con mucho gusto. Desafortunadamente, creo que vamos a tener que hacer como que un podcast especial. Porque no creo que en Fantástico me dejen hablar de un personaje que en este momento no tiene un cómic girando a su alrededor. Desafortunadamente lo que quieren hacer en Fantástico es enfocarse en los cómics que están saliendo ahorita para vender dichos cómics. Y en el caso muy particular de los cómics de tercera, con portada de tercera dimensión, malos, buenos, esos cómics se venden porque las portadas son muy llamativas. Entonces yo creo que más que nada se va a ir por ahí. Pero algún día podemos hacer algo en un podcast acerca de Hulk. Un excelente personaje, porque es que en serio, si tú pones a pensar, es el primer personaje que es su propio peor enemigo. Nunca lo habíamos visto antes en los cómics. Lo habíamos visto obviamente en literatura con el, ¿cómo se llama? El Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pero nunca en los cómics. Claro. Si tú ves a los héroes de DC, todos sus poderes son bendiciones. Uh-huh. Nunca son maldiciones. Pero ve a los héroes de Marvel. Tienes a Scott Summers, alias Cyclops. No se puede quitar sus lentes o puede matar a alguien. El Hombre Araña adquiere todos sus poderes. Muere su tío. Su tía se enferma, etcétera, etcétera, ¿no? Y Hulk se vuelve una arma de destrucción que él no puede controlar. El hombre más inteligente del mundo pierde, que tiene todo bajo control, pierde el control cuando se enoja. Qué lindo, ¿no? Sí. Estaban pensando muy chido esos muchachos de Marvel en ese momento. Y mira, tenemos algo muy lindo. Nos dice, es la primera vez que los escucho. Estoy sorprendido del conocimiento que tiene Joy de los cómics. Sinceramente, se han ganado un fan. Soy Luis Rivera desde Oakland, California. Ah, un placer conocerte, mi querido Luis. A ver si algún día nos vemos en la Comic-Con. No sé si ya estás en Oakland, California. Pues estás súper cerca de la Comic-Con. A ver si un día nos conocemos por allá. Qué bueno que te gusta el programa. Deberías de poner algo en iTunes de, hey, ya escuché el programa y Joey sí sabe algo de cómics. No como este cuate que puso en su reseña, Joey no sabe nada de cómics. Bueno, ¿qué te puedo decir? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Algo mira, más? Por último, bueno, todas las demás preguntas. Ya las guardaste. Ya las estoy guardando, ya están guardadas. Pero okay. Bueno, es que aquí Darko dice que... es que está chistoso referente a lo que decías del hijo de Ra's al Ghul. Uh-huh. Que dice que de plano ya le hubieran puesto le hubieran puesto Casper de Friendly. Gasparín. El, ¿cómo se llama? El fantasma amistoso. Amistoso. Qué bonito. Y luego Monozombie dice, no puedo participar. Ah, ¿por qué no? Dicen, bueno, si preguntan de Aqua Baby y de Magus, dice, bueno, que es como una sugerencia. ¿De qué? ¿De Magus y de Aqua Baby? Ajá, pero es que ya hablamos de ellos. No, pero que hicieras una trivia. ¿Quisiera una trivia de ellos dos? Ajá. Ah, ok. Bueno. Pues desafortunadamente ahorita ya no tengo tiempo, ya se va a acabar el programa en un minuto. Ya se va a acabar. Y bueno, lo último de un talocito extraño. Ok. Que dice cosas extrañas. Ok. Me dice a mí cosas raras que no leeré al aire. Qué bueno. Pero se concentra. No sé si sea un troll o no sea un troll. Ok. Pero te pregunta sobre una bativaca. Ah, sí, es que sí hay una bativaca. Okay. Por alguna extraña razón, en Batman Inc. hay una bativaca. Yo desafortunadamente, o afortunadamente, honestamente, no les puedo decir si estuvo bien o estuvo mal que lo que yo hice. No leí ni una aventura de la bativaca. Entonces no sé lo que hace, pero hasta donde yo vi, no tiene acciones. Nomás como se queda totalmente estática, voltea hacia la audiencia y dice mu. Y aparentemente tiene un antifaz, y su antifaz o la mancha que tiene alrededor de sus ojos está en forma de un murciélago. Y es ese tipo de cositas extrañas que metía Grant Morrison dentro del cómic de Batman Inc. o de Batman y Robin, nomás para, no sé, para ser gracioso, para ser divertido, para hacer referencia a algún cómic de los años 50. Yo personalmente no lo leí. No sé qué tan interesante sea para el resto de la audiencia leer acerca de la Bativaca. Tendría que meterme a Wikipedia para saber qué hizo o qué no hizo la Bativaca, o leer finalmente los últimos 18 números de Batman Inc., que no he leído porque honestamente me da una flojera total. Pero bueno, si quieres, en la próxima semana leo acerca de la Bativaca ya en el cómic de Batman Inc. y te comento acerca de ella. Pero lo único que tienes que saber es que sí había una Bativaca, también había un Batiperro. Pero ¿a quién le interesa eso? A mí no me importa. O sea, haz el Batiperro en buena onda. Es ese tipo de cosas que uno quiere olvidarse que existió alguna vez y no recordarlo. De hecho, de seguro por eso salió la Bativaca. Porque okay, alguna vez salió un Batiperro. Chécate que les voy a contar rápidamente la historia del Batiperro, porque entramos como unos 5 minutos tarde para poder cerrarlo. Chécate esto, Lorna. A ver. Hay un perro que es pastor alemán que trabaja para la policía. Es parte de la unidad K9, ¿no? O sea, trabaja con un detective para ayudarlo a resolver crímenes, ¿cierto? Chécate lo que sucede. Resulta que le pide este detective, se va de vacaciones, le pide a Bruce Wayne y Dick Grayson que cuiden al perro. Y ellos dicen, sí, claro. Hay una emergencia en Ciudad Gótica, se meten al Batimóvil, Robin y Batman, están yendo rapidísimo a Ciudad Gótica y resulta que descubren que el perro se metió al carro sin que ellos se dieran cuenta, ¿no? Porque son los dos mejores detectives de Ciudad Gótica y no se dan cuenta de que está el perro ahí atrás. El perro tiene en su frente un pedazo de ¿cómo se dice? De piel, o sea, de, en inglés es fur, ¿cómo se llama esto? De ¿qué es lo que cubre los perros? En inglés dice fur, aquí ¿cómo se llama? ¿Piel? ¿Pelos? Sí. Pues la cosa es que el perro es totalmente café, pero aquí en el centro de su frente tiene un montón de pelos blancos que forman un diamante. Ah, tiene un lunar en forma de diamante. Tiene un lunar en forma de diamante, ¿ok? Entonces resulta que dice Robin, oh, si los criminales ven que estamos con este perro, ya nos tomamos fotos con el perro, ya salimos en las fotos en el periódico con este perro y van a saber que este perro es ahorita está con Batman y Robin, van a descubrir nuestra identidad. Robin agarra una de las máscaras de Batman, recorta la máscara de Batman y le ponen al perro una máscara de Batman y le ponen una capa de Batman al perro. Entonces es el Batiperro, the Bat Hound. Tiene aventuras con Batman y Robin como el Batiperro. Y dices, ¿por qué existe esto en el mundo? Entonces yo me imagino que lo que trató de hacer Grant Morrison era hacer como una historia evocativa a este momento. Y de ahí salió la Bativaca. ¿Qué es lo que hace la Bativaca? Honestamente no sé ni me interesa. Pero si en serio, mi querido Osito, quieres saber acerca de la Bativaca, con mucho gusto leeré esos cómics o leeré Wikipedia. No al aire, porque tenemos cosas más importantes que hacer que leer Wikipedia al aire. Leeré todo acerca de la Bativaca para que de seguro han de ser solo 2 líneas. Apareció en tal número, no hizo absolutamente nada. Y obviamente me vendré aquí a contar y créeme, será todo un placer contarte acerca de la Bativaca y también contarle a nuestro buen amigo que se encuentra en Colombia, ¿cierto? Ajá. Acerca de, ¿cómo se llama? Black Summer y Super Gods de Warren Ellis. Con mucho gusto los leeré y les contaré acerca de ellos. Y ya con eso se nos acaba el tiempo. Se acabó el tiempo de Comicmanía. Ha sido un placer estar con todos ustedes. No se preocupen, vamos a poner la canción que Montse Gabriela le pidió para su novio, que es de Backstreet Boys, More Than That. Tienen todo mi permiso para desconectarse de la estación. No se preocupen, los entiendo perfectamente si no les gustan los Backstreet Boys. A mí personalmente me encantan. Yo sí escucharé la canción con la bellísima Lorna. Y esta canción, yo sé que Montse se lo dedica a su novio, Luis. Yo también se la dedico a la mujer que yo amo en ese momento y su nombre es Huntress. Nos vemos la próxima semana. Sigan escuchando Comic Manía y no se preocupen. Le pediré a alguno de mis amigos que me eche la mano con el extra. Tenemos extra de la semana pasada que no respondimos. Bien. Más las preguntas de esta semana. Damas y caballeros, es un placer estar con ustedes nuevamente en esto que son las mermeladas de Comic Manía. Nos vemos la próxima semana y deséenme suerte, no solo en mi cumpleaños, también a que Huntress me haga caso. ¡Adiós! Sí. Thank you.